International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGB, como siempre, en riguroso directo desde el Buenavista Estudio Almohadilla número 61. Bienvenidos a esta tercera temporada, programa ya número 56. En el programa anterior metí ahí un gazapo y dije que era el 54 y era el 55, para que no haya ningún tipo de dudas al respecto. Y como no podría ser de ninguna otra manera, pues contamos con nuestros contertulios habituales. Hoy a mi derecha tenemos a C.B., también conocido como Cristian Bascuñana. ¿Qué tal? A la derecha del padre. ¿Sí? Pues muy bien, ya se nos está olvidando grabar. ¿Cuánto llevamos sin hacer programa? Tres semanas, una semanica más. Eso era, en la segunda temporada era lo normal. ¿Verdad? Grabar cada mes, uno cada... O sea, este año nos hemos portado súper bien. Y venimos a pasar por la casilla de salida para desaparecer otro mes, ¿no? Prácticamente. No lo sé qué va a pasar. Estamos ahí en el hilo, estamos ahí colgando ahí de pendientes a ver qué va a pasar después de el gran acontecimiento de este año, que es la boda de Host. Estamos a menos un día prácticamente de... Menos 48. Del gran bodorrio, y dices, Cristian, que tienes preparados unas salvas para sí, en cualquier momento... de celebración. Sí. Somos muy de celebrar con salvas. Quizá no te las esperas como vienen, pero... Muy ricamente. Pues seguimos con las presentaciones. Tenemos enfrente de Cristian, tenemos a Crane. ¿Qué tal, Crane? Bien. Hoy vengo de Kojima, ¿no? Un poquito. ¿Gafas nuevas? Sí. Aquí para jugar a los videojuegos y tal. Oye, una cosa. Sí, toma. Una cosa, me acabo de acordar ahora del cable porn este, ¿no? Porque hoy no nos lo hemos currado nada montando el estudio. Se me ha quitado los cables por encima de la mesa, tío. Esta semana pasé un enlace al grupo sobre porno de cables, de gente que utiliza el cableado de manera artística para crear verdaderas obras de arte, y realmente... No es el caso, el nuestro. No es el caso, pero joder, de unido, ¿eh? Aquí esto podría ser un, ¿sabes? Un bucaque de cables, realmente lo que tenemos aquí. Sí. Pensaba que íbamos a faltar a alguien. La gafa de Crane, botón HD, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿eh? Pues lleva el filtro este azul para dispositivos electrónicos. Qué patentado, bien, ¿eh? TM. Blue Max. A la derecha de Crane, pues tenemos al celebérrimo Josh. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? No, voy de culo, pero estoy muy bien. Sí, ¿tienes ganas o no de casarte? ¿Cómo va eso? Sí, claro que sí. Además, estoy de puta madre. Ahora mismo se me presentan 20 largos días de vacaciones. ¿Cómo bien, quieres ¿eh? Que esté? A formato sin a partir de mañana fiesta. Voy a hacer un spoiler, además, ya estás casado. Sí, cuando escuchen esto, sí. Vale, bueno, la gente que esté ahí pendiente, sí, oye, sí, que sí. Al final has abierto las invitaciones a todo el mundo que quiera venir, ¿verdad? Damos la dirección luego durante el programa, luego. Para el que quiera acercarse a Buffet Libre, en modo críptico. Playa de Omaha, Normandía. Ojo. Muy bueno, qué bien traído. Jos, aparte hoy nos traes Gastro Review. ¿Ah, sí? Sí. De la paella. Oiga, es una especial paella. De las mías. Sí, es un plato que nunca habíamos traído al programa, que nos gusta mucho a todos, y que no es fácil. No y es fácil, además, una buena además paella. El jueves es el día oficial de la paella, que es el día que grabamos. Sí. Y normalmente no lo traemos nunca. Yo no como paella los ¿Pero jueves. ¿Pero paella de noche? Uy, madre mía. Empezamos ya con las anécdotas. Hola, a todo esto soy Fran, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Fran. Hola. Que yo esta semana he estado toda la semana de vacaciones. Ah, voy a romper un mito aquí. Y a riesgo de que aquí se metí. Bueno, es que ya mi fama ya no. ¿Esta semana también? ¿Esta semana también qué? ¿Y la anterior? La de después de Semana Santa ha cogido. Esto ya está currando. Sí, no. Vale. Después del puente de Semana Santa está una semana de vacaciones y nos hemos ido, pues. Sí, vale. A visitar el norte, Pamplona, San Sebastián y tal. Muy bien, ¿eh? Ya luego en la gastrorrevía mejor hablamos. Y volvimos de vacaciones y, claro, teníamos el congelador, bueno, la nevera en general, que parecía eso, yo qué sé. El primer mes de la Switch, ¿no? O sea, sí. Más o parecía el catálogo de la Switch. Y claro, lo único que quedaba era un... Atención. Me da miedo. Un tupper de paella. La del camping. Joder. Que llevaba una semana en la nevera. Y nos la jugamos. ¿Congelada o fría? No, en la nevera. Había hijo, hambre, ¿no? Qué hijo de gran puta. Y nos tiramos ahí de cabeza y dijimos, hemos venido a jugar. 5 días después. Y vengo... No, ¿5? Claro. Claro, de domingo a viernes. No. A sábado, perdón. No. Lunes... De la otra semana. Bueno, después de este agradable... Ya está vivo aún, tío. Entremés. Sí, pero digo que quiero romper el mito de que la comida realmente se pone mala en 3 días de la noche. ¿Era paella de marisco? Sí. Hostia. Mira, la comida cocinada aguanta bastante la nevera. Si la nevera está al punto óptimo... Pero es que es una engañifa, dels de dalt. Esto es para engañar, ¿no? Para que tiren la comida y compren más. Para consumir, consumir. Eso era, es para consumir. Hombre, a ver, buena no está. No estaba en su punto pero de cocción óptimo. Pero si las estarían para sacarlas a pasear con una cuerda. Pues era algo que estaba mejor, ¿eh? Uy, uy, uy. He comido puñados de arena del gato mejor hechos que el arroz. Pero en general nos salvó la vida. Ese país. Yo como así empieza el como programa. Como vecino hoy. Y como Spiderman. No, como persona que comparte el espacio vital contigo, hubiera preferido no saber esa vivecrota. Escúchame, ya pero, estoy, todo así, take away, ¿no? O sea, comida sí, para traer sí, a casa. Sí, pero tarda. Fue un momento de desesperación. Mejor una gastroenteritis de caballo. Dedicamos toda nuestra atención. Si se lo cuenta de mujer, te retiro la palabra. Seguramente. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues volvemos a lo que nos trae aquí normalmente, que son los videojuegos, los videojuegos. La excusa. Hemos vuelto a faltar a nuestra palabra y no tenemos comentarios propiamente dichos en YouTube, así que los traemos de vuelta. Esta vez va a ser breve y indoloro, ¿no? Van a hay 3 comentarios y 2 de audio, que los vamos a escuchar durante el programa, no vamos a decir cuánto. Y si queréis empezamos con el programa en sí. ¿Alguien viene con alguna noticia o algo que quiera comentar así de primeras a lo gordo? Os voy soltando temas y vosotros... algo picadito, ¿eh? Noticia noticiosa. Hay 4 Mario Kart Deluxe que están ahora mismo en camino en dirección a cada una de nuestras casas. Sí. Más Bravo fresco que eso. Y Urra. ¿Cómo lo veis? Bien. Tenemos ganas del Mario Kart, ¿no? 8. Vale, y ahora quiero hacer un status update de cómo estamos en el Zelda. Y que se quede aquí. Vale. ¿Santuarios? No, yo me quedé hace 3 semanas, 60 santuarios, ni Ganon, ni nada. Mal, muy mal. No, claro. Mi estatus de horas, alrededor de 100, 120 santuarios, todos los trajes que puedo pillar, todas las misiones heroicas, y de secundarias llevo la mitad. Buah. Tenía que haber sido el último el host, ¿eh? Sergio. Hace una hora me he hecho con el último santuario... Traje, no sé cuántos hay. Tengo un montón. Consejo para conseguir todos los santuarios. Hay una página, ¿no? Sí, web. Sí. www.zeldamaps.com. No usarla con móvil, porque con el móvil... Yo lo uso con el móvil. Pues vaya drama. Tiene un menú que le puedes filtrar y que te marque solo lo que tú quieres. Pues santuarios... Es como Google Maps, ¿no? Sí, es como un Google Maps, pero de Zelda. Qué bien, ¿eh? Qué rico. Muy bien traído. Me gustaría mucho poderle poner, ¿sabes? ¿Qué tardas de trayectoria, ¿sabes? Si sales del santuario tal, si hay tráfico... ¿Cómo todo se desvirtúa con el teletransporte. Andando ¿cómo están caballo? Los orcos? Sí. Una lástima que se acabe. Pues eso, y ahora llevaré alrededor de unas 100 también, yo creo. Fácilmente, Pues por aquí 90 horas, 110 santuarios, creo que entre 0 y 1 recuerdos. No, creo que llevo 2 o 3. Ah, y los que te van a quedar recuerdos. Y trajes, pues bastante, no sé cuáles tengo, pero tengo bastante. Como entonces, 2 páginas. La pregunta real sobre el estado del Zelda y de la Switch en concreto. Ángulo de curvatura de vuestra Switch... Es una campana de Gauss. Estaría haciendo... No, si la pongo, digamos, pantalla abajo, no baila, y si la pongo panza arriba tiene un poquito de juego. Sí, se está nota, un ¿no? poquitín, se nota, ¿no? Muy poquito, pero yo se lo veo. Eso es el signo claro de que has jugado a la Switch. Si no la tienes curvada... Sí, está torcida, está clarísimo. Es como todos, ¿no? No hay ninguna que no. Simbo, claro que has follado. ¿Hacia dónde la tenéis curvada? ¿Hacia dónde cargas tú la Switch? Si la miras de cara cóncava, ¿no? Sí. ¿Tú que eres óptico? Sí, pues bueno, estoy... ¿Tú qué, el Zelda? Eso ya lo he dicho, que lo tengo ahí un poquillo medio aparcado. Yo hasta el DLC ya... Creo que estantería. Muy bien la horquilla del lanzamiento entre el Zelda y el Mario Kart, que lo tenían ya acabado. y han dejado ahí un mes y medio, casi largo, para respirar y ha cuadrado, ¿eh? El ¿dos Zelda, meses? El Zelda casi casi que lo tenemos ya a punto de nieve. Joder, yo lo tengo hace un mes. Bueno, a ver, pero... Lo que pasa es que es tan bueno que cuentan sigo jugando. Cuentan con las personas normales, no contigo. A ver. Y la mayoría, las personas normales hacía un mes que lo tienen acabado. Picadito, picadito, ¿sí? Venga. Chicas, el venga. Chicas, haga. Oye, hablando de esto. De buenos timings, dime. Hablando ya de lo de la curva de la Switch. ¿Os la vais a quedar así forever o...? Nunca. ¿Hay tip para esto? ¿Se puede entrar en garantía? A Nintendo, ¿no? Y, claro. Hombre. No sé. A lo mejor es algo que ellos consideran que es normal, que se curve una pantalla mínimamente. Te la cambian. En los móviles, comentabais ahí fuera de micro que sí que entra en garantía, que se te curve un móvil o se considera algo normal. Pero si te has sentado encima del móvil y se ha curvado, no. Las cambian por estas curvadas. Además... la memoria interna de la consola no va inboard, o sea, es un módulo aparte que va con un conector, entonces te sacan el módulo de memoria de la consola, con lo cual no pierdes las partidas y te lo meten en la nueva y te mandan una consola con chasis nuevo, un número de serie nuevo. Yo esperaré que hagan alguna revisión de fábrica, no una nueva revisión de Switch, una revisión de fábrica, que digas, hostia, este es el modelo y claro, a intentar que te la cuelen la exacto, nueva. Exacto, exacto. Ese es el formato. Pues para buen formato, el hablando de tiempos de salida de los juegos y tal, y como lo vienen que ha encajado el Mario Kart, ahora hacemos un repasito de lo más gordo que viene este año y lo siguiente así gordo, ¿eh? Para los jugadores light, no el host, es el Uncharted, el legado perdido, disponible el 23 de agosto. Lávate la boca. ¿De qué, por qué? El 7 de junio que sale. ¡Oh! Ese. No, el de junio. Ese, el Wipeout. El Wipeout, Omega. El Wipeout. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, ¿habéis visto los vídeos de los trailers? Muy chulos. ¿Qué pasa con la música del Wipeout? Es que la música. Porque el juego es lo mismo, pero en 4K. Oye, también sale el Prey ya. A mí me pilla fuera, pero hoy está la demo. Y sí, me he acordado. ¿La habéis probado la demo? No. Lo traía para ver si alguien la había probado, pero no se ha pillado. A mí no me da tiempo. ¿Salió ayer la demo? Hoy por la mañana ya estaba disponible para descarga. Tengo muchas ganas. Muy bien. Joder, que vuelvan las demos ya antes de que salga el juego. Eso está muy bien. ¿Qué día sale el juego oficialmente? El día 5 o 6 de mayo, más o menos. ¿Es un shooter? Sí. Bueno, viene a ver. ¿Es la gente que hace Dishonored? Sí, Arkane Studios. Claro, a mí me gustó tanto el Dishonored que estoy muy hypeado con este juego. Protagonista Josep María Sempere. ¿Eh? El Sempere, que es igual, es la cara igual. Que el protagonista, no se lo habéis visto. Del prota, sí, bueno. Tiene hombre, yo el Sempere sí, pero el protagonista prota no. Cuando lo vea, pero es que es doble perfecto. No sé, tengo ganas, parece un juego diferente. Y yo creo que va a estar chulo, ¿no? Todo eso de la metamorfosis y todo, no sé. Tiene pinta de, bueno, de lo que hacía muy bien Dishonored, de resolver una situación de muchas maneras diferentes. Creo que va por ahí el estilo. Tiene garantía ahí del sello Arkane. A ti te gustó muchísimo, claro. Dishonored. Y el sello Half-Life también, que están los creadores detrás de todo esto. Y... Es un juego que se empezó a tomar un poquito un poquito medio más en broma que en serio con el tema de las transformaciones en taza, historias y tal. Pero luego, una vez te metas en el turrón, puede que esté... Claro. Puede que esté bien, incluso que sea original, ¿no? Esa mecánica. El tema de la demo viene a cuento, supongo que hace poco salió la demo del Dishonored 2 y como no le funcionó tan bien lo de que saliera el juego y no y vendió mucho... Tarde. Si la tengo descargada, la del Dishonored 2 y no he encontrado momento de probarla. Aquí van a probar al revés, a ver qué tal. Yo creo que va a salir bien. Creo que sale, sí, porque sale en una fecha que no hay tanta competencia. Sí, yo creo que le va a salir bien esta vez la jugada y a ver si tienen suerte porque esta gente se lo merece. Volviendo al titular, Uncharted. ¿Bien, mal, regular? Muy bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Vais a caer? Porque al final sale como juego por separado. 40 euritos, si no me equivoco. Sí. Y físico. Y en pre-reserva te regalan un código para el Jack and Daxter. ¿Código de qué? Un código digital para descargarte el ¿la juego trilogía? Original. Yo creo que es el primero, el original. El Jak and Daxter, que está ahora en descarga, pues como... De Play, ¿no? 2. De Play 2. Pues te viene el, ah, el pues juego. Un remaster, ¿no? No, son de estos juegos que traen como si fuera... Como si fuera Play 2. Sí, el PlayStation 2. Now este, ¿no? ¿Se llamaba? ¿O cómo se llamaba? El servicio este de descarga de juegos. Pero no es el PlayStation Now, porque se puede jugar aquí. Sí, es como eso. Es como el mismo juego. Pero en alta resolución, ¿no? Sí, eso sí. Ah, vale. En HD. No han hecho nada. Botón HD, tal cual. Sin nada. ¿Habéis visto el tráiler de esta nueva... Bueno, ya es el segundo tráiler que sale. ¿Y qué tal? Porque a mí lo de que las protagonistas sean las dos chicas estas, la Nadine y la Chloe, como que no me llama tampoco mucho la atención, ¿no? De buenas a primeras no me motiva. Sí, BioWare es la compañía que hace los juegos de follar. Sí. Naughty Dog es la que hace los juegos de lepianas. No está confirmado. Aquí, hombre, a ver, blanco y en botella. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. La Chloe, ¿tú crees que va a haber filetada? Yo creo que se van a pegar un filebrón en alguna parte en alguna parte del juego y filebrón. Hombre, Chloe, yo creo que Chloe le da igual carne que pescado. Y cuerpo machorro llevan, ¿eh? Bueno, no, la Chloe no, la Chloe sí. Y Carica también. Sí, pero que como que en el... A ver, bueno, estás haciendo un poco... Sí, spoiler. Mini sí. Spoiler, pero bueno, el que ya sabe de que vaya, sabe de lo que hablas, y el que no, no. El que no se haya pasado un charte, digo, las tofas uno, que se lo haga mirar. Bueno. Esa altura. Hombre. A mí no me resulta un problema. Hombre, es muy poco sutil, ¿eh? Hay un plano ahí un poco picadito ahí, es que no deja nada a la imaginación, ¿eh? Que mucho el buen gusto de la gente de Naughty Dog y tal, pero el plano ese está buscadísimo. Se ve ahí... En el 2 ya estaba. Sí. Hombre, el culo de la Chloe... Es famosísimo. Yo pensaba que teníamos eso superado ya, ¿eh? Nunca. Bueno, ¿sabes? Yo lo tengo superado. Lo de tener que pero... echar ese, es realmente necesario. O sea, ese plano ahí tan... Como en las películas. Bien que buscaste el frame. Sí, claro, para comentarlo, ¿qué os parecía? Claro. De indignado. De indignación. Pues entonces, ¿qué? A mí me parece... A ver, por un lado, no están... Yo sí. No están los protas, pero eso también conlleva que se pueden tomar ciertas libertades que no están atados a eso. Bueno, ya, pero el Uncharted lo que mueve... ¿Sí? Es la historia en sí, eso sí suele ser una mierda. Porque encima parece que van a caer en los mismos tropos. Hay una... Ya en el tráiler ya sale. Hay una agencia o una empresa tal que está detrás de un tesoro y ellas están detrás del tesoro también. Y bueno, iba a ser... Es Uncharted. Ya, pero yo que sé, aprovecha. Igual que hemos hablado del Left Behind de... Ya, pero es otra y hazte otra cosa pues un poquito más paralela, algo innova un poquito, ¿no? Yo creo tomar que, una libertad que tener, tiene la confianza. Estás ya con el rotulador que me estoy cogiendo un ciego. Madre mía. Yo creo que si alguien tiene ellos, no sé, creo que tienen nuestra confianza. Creo que van a apostar. Me da miedo en la nariz que va a ser muy Uncharted, ¿eh? No se van a yo salir creo... mucho del guión, ¿eh? Por lo que sé, bueno, del guión, en tema guión no lo sé, pero que se habla de el mundo, el escenario más abierto de todos los Uncharted, y eso me parece interesante. Bueno, ya hablaba más de guión en sí, pero bueno, ya. A ver qué tal. A ver, lo que tú dices, el guión de los Uncharted, no es el guión de Last of Us. El que tiene también unos planos muy poco sutiles y muy... también es Bayonetta. Bayonetta, que ha salido en la noticia después de la cuenta atrás esta famosa que salió en la página de Sega, si no me equivoco. Anunciado para PC. Aquí nos afecta poco, porque pocos tenemos aquí un PC, pero es de interés general, ¿no? A todos los usuarios de Steam, en concreto, que haya salido Bayonetta. Hombre, sí, es un juego muy chulo y un juegazo. Pero claro, yo lo jugué hace 7 años ya. Eso es lo que viene en contra de la Master Race, ¿no? Jugar 7 años después... Nada, lo que pasa es que lo vas a jugar en teoría en las mejores condiciones. Bueno, ¿no? A 60 Xbox, frames a tope, en a la 4K. 60 iba a 60, casi prácticamente. Sí, pero bueno. Es un si juego que. Comentar algo. Quiero decir, un juego que en 4K tampoco te va la vida, yo creo, ¿eh? A ver, porque a Platinum le hace falta aquí. Lo que sí que es interesante es que sale de Steam, claro, eso sí. Salía bastante bien de precio, además. Ha salido como a 20 euros. Y esto, bueno, siempre es bueno. Ahora parece que hay por ahí también algún atisbo, algún pequeño guiño a la posible aparición del Vanquish, que también ¿sí? sería muy buena noticia. Y quién sabe, oye, a lo mejor de ahí dan el salto a hacer un port de Play 4, Xbox One o algo así. No estaría mal, oye, sería un detallito. ¿De Bayonetta y luego del Vanquish. ¿Tú crees que perdería mucho? A mí lo interesante es que saquen el Bayonetta 2 en Switch. Y eso va a salir y va a molar. ¿Sí? ¿Estáis convencido? De Nintendo. Sí, eso caigo, sí. Yo. Ahí caería, ¿eh? Ese juego es de Nintendo. Y creo que, vamos, está en sus manos. Ya, y... lo que pasa es que tienen que dosificar bien las noticias estas de ports directos de Wii U. Da igual, porque a Nintendo es se le perdona. Es un arma de doble filo, ¿eh? No, para Nintendo se le perdona. Sí, pero es un arma de doble filo. El que vamos a caer está claro, pero... Yo creo que lo tienen que gestionar bien, bueno, eso, ¿eh? Los anuncios. Yo creo que no tienen problema en eso. A Nintendo no se le juzga en ese sentido. Ahora en el cuando sale el juego, es un remake, no sé, no cuenta, es un juego nuevo. Bueno, lo que parece que no le va nada mal en la carrera de las ventas a la Switch. Estamos hablando de, si no, que tenía por aquí la cifra. 2,74 milloncitos, De Switch, así. En un mes. En un mes, no está ni mal. Distribuidas, Bueno, de las cuales que se rumorea que hay más Zeldas vendidos que sí, que eso está muy bien. Es el gran misterio de la actualidad. Junto con, bueno, Zelda con el de Wii U y el de Switch. No, están separados, Ah, se ha vendido. Hay más Zeldas que Switch vendidas. Es probable que sea porque en algún lado pues no haya suficientes consolas y la gente se pidió el Zelda para tenerlo ya, antes de que se agotara, yo creo. Eso se llama ser ansias, pero bueno. Bueno, que habrá, a ver, que habrá 100.000 juegos más de Zeldas que de consolas, que me parece menos, exagerado. No llega a 100.000, no llegas. Claro. No llega a 100.000. Aquí hay Switch, Tú vas al campo al Carrefour, hay Switch. Sí. Menos en Amazon, que en teoría no se pueden conseguir vía... No, ahí no. El día 1, el día de lanzamiento, en el Prime Now, había Switch. Para que te llegaran a tu casita. Para que te trajeran en 2 horas en casa. Que el juego en formato ese, qué alegría. Pues claro, si los me quito el sufrimiento que pasamos de la fecha de salida y la entrega. Seguramente ya, en Mario Kart mañana, si lo pidieras mañana, también lo tendrías. Sí, la puedes. Sí. De hecho es que estaba al mismo precio y todo, no subió ni nada. No sé. Pues, no hay. A ver cómo siguen las ventas. Sí. Lo interesante viene ahora. Sí, joder, pero no está nada mal ese comienzo, Hombre, también cuenta que sale con un Zelda. Muy interesante, muchos factores. Si no hubiera salido con el Zelda, probablemente, pues a lo mejor no hubiera tenido esa salida tan bestia. Que mucha gente no tuvo la Wii U tampoco. También, son muchos factores. Luego, el juego de escatimación de consolas también influye. Que la gente va... Yo la reservé la consola sin saber si me la voy a comprar. Solo porque sabía que se agotaban. Por cierto, ¿me traes aquí la lista de...? Ah, sí, la tienes aquí. Va. Sigue. Lánzame otro melón. Ahora tocan el mini. Y para carreras... Eso. Es lo que y está. Para carreras, las de Gran Turismo Sport. Uy, hostia, quiero hablar. ¿Cómo se nota aquí? Venga, que esto es un caramelito que os doy a vosotros, Para que habléis de esto, que sois los fans de los juegos de coches. ¿Tú lo has catado, Jos? No me dejó ni ver tu partida. Es verdad, no podemos hacer el share play. Yo lo veo... Vale, vamos a explicar a la gente un poquito... Vamos a poner en situación, ¿no? De Gran Turismo Sport. ¿La gente está puesta? Claro que está. Hombre, o sea, que yo por favor. Gran Tour. Para mí es lo mismo que ha sido hasta ahora, pero con mejores gráficos. Pero se rumorea que los gráficos... No, floja, ¿no? Es muy limpito, o sea, está muy, no se ve nada cargado, va a 60 imágenes por segundo. Eso sí. Creo que supongo que como yo juego a 1080 tiene downsampling. No se ve apenas nada de yagis y tal, pero el control me parece el mismo. ¿Sí? El coche parece como que flota un poco, ¿sabes? Lo Gran Turismo que... Sí, pues ya he escuchado que el control bien, yo he escuchado lo contrario. El control está bien, o sea, no es tan barca el coche como en los otros Gran Turismo, los anteriores. Se parece más a Forza. En ese sentido, pero aún parece la cámara está como en un punto que parece que como vas como flotando. La cámara, digamos, la interior, no la del coche, la que va encima del morro, que sí, no la se clásica, ve el morro, la, sí, la clásica, final. La de, sí, la del final. No tiene sensación de peso el coche, pero el control muy bien, luego los coches y los gráficos de una pasada. Ahora... Los ruidos de rap es los mismos y todo eso. Sí, es igual, sí, ¿no? los ruidos son los mismos. Los ruidos son la misma mierda. Y los circuitos, pues nada, hay 3 circuitos para elegir. Los que yo pude jugar, lo que no jugué en carrera. Porque para jugar en carrera tienes que entrar a una hora. Hay que hacer la clasificación y hice tiempos y tal. Y nada, digo, puede estar bien ahora. Pero es más eso, en un Gran Turismo Sport que un Gran Turismo 7, ¿no? Sí, no ya le digo, para mí no me representó nada nuevo. No me dije, joder, así como con los Forzas en cada nuevo, dices, hostia, aquí, bueno, los Forzas, si los 4 o 5 primeros, hay un salto, ahora quizás está más estancada, ¿no? Pero bueno, el último Forza, el 6, ¿no? Fue el 6, en una pasada. Sí, sí. Y del 5 al 6 es un salto muy gordo, y del 4 al 5 otro, o sea, es como... No. Ahí, ahora mismo, hace 15 años no, pero ahora mismo Forza se lo come. Sí, además el sistema... que sacan un juego al año y esta gente se pega en 5 años y dices, bueno, ¿qué habéis traído nuevo? Y además las Forzas tienen la gracia de que están... El modo historia está muy bien llevado y se hace mucho más dinámico de jugar. Que claro, no el Gran Turismo que parece que estás trabajando. Pesado. ¿Sabes? Se hace muy pesado. En cambio el Forza es más dinámico y tienes pues como competiciones por... Bueno, que es lo mismo, por marcas, por países y tal, pero como que está planteado de otra forma que se hace más... Sí, es verdad. Más llevadero. Bien, esas son mis impresiones. ¿Tú no has jugado, Gran Turismo, ni más ni menos. que realmente quien le había tocado la beta era a Crane, que tuvo muy amablemente cedió el código. Mi recompensa, ¿no? Tuvo la gracias, al menos, ¿no? Tuvo la deferencia de darme el código. Hombre, sabía que lo ibas a disfrutar más y como solo me llegó a mí. ¿Tú quieres un cubata? Sí. ¿Ahora? No. Ahora tiene que ser ahora. Ahora, ¿por algo en concreto? Si quieres tomarse un cubata, yo le pongo un cubata. ¿Que tenemos fecha para Grand Tour o esto está ahí en el limbo de las producciones, como siempre, ¿no? Cuando le salga de los huevos. Este año, en teoría, la fecha. Pero está enfocado online, ¿entiendes? El juego. Claro, es que por eso os preguntaba al principio que es un poquito distinto, ¿no? Este GT. Sí, es un poco distinto, pero luego en esencia es exactamente lo mismo. Solo que en vez de jugar contra rivales de la IA, jugarás contra gente de carne y hueso. ¿Se puede aplicar el símil Forza Grand Tour Pro FIFA? No, porque para mí Forza hace años que le pasa la mano por la cara a Gran Turismo. Como el FIFA, ¿no? Como el FIFA, un poco, pero... Sí, pero... El rollo este de que... Pero quizá Pro es más una religión. Y la gente bueno, el Gran Turismo es una religión, sí, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, en España la gente es mucho más futbolera que... La única diferencia es que cada uno tiene una plataforma en exclusiva. Eso sí que es verdad, que FIFA y Pro sí. Lo puedes jugar en todas las plataformas. Y si eres Xboxer, no tienes más cojones que jugar al Forza. Yo no me enamoré del Gran Turismo y me pasé a Forza con los ojos cerrados. Y PES me costó más a... De hecho, aún sigo jugando a PES en la intimidad. El Forza a día de hoy yo creo que está por encima. Imagínate, vamos a comparar el Gran Turismo Sport con el hipotético Forza 7 en la Scorpio. Y nada es, claro. Son dos deportes distintos. Luego la una cosa que me deja por alto, la configuración del coche es una puta pasada. Es claro, como, sí, es una maravilla. Ahí sí que ves se ve menos chabacano que en Forza. En Forza es más cartón piedra sí, es más cartón piedra y en Gran Turismo se ve pues más ahí de bueno, que hay que tener una ingeniería para entenderlo, porque yo la mitad de cosas. Así que esto es lo que sientes tú cuando hablamos de Dark Souls. Os escucho la diferencia. Hello. Es que hablamos 5 minutos y una ¿qué hora. Dice? A ti se te hace una hora si no hablamos nada. Habéis estado hablando lo que habéis querido. Que hace un año que se ha celebrado hace 2 semanas el aniversario de la siesta de Semana Santa del Bloodborne. Y no lo hemos celebrado. Hostia, pues mira, felicidades, ¿no? Felicidades. A ti mismo. Bien, lanza otra. Para acabar el Forza. Muy Bloodborne, ¿eh? Vitoria, muy Bloodborne. Hablando de los coches y el Forza, ¿habéis visto lo de la expansión de Hot Wheels? De Gran Turismo, ¿no? No, Forza Horizon 3. Ah, ¿ves que también ha pasado algo con... Pues sí. Los Hot Wheels de toda la vida y son coches de Hot Wheels con looping, pistas de ese rollo, de Need for Speed Horizon. Y en el Gran Turismo, en el Grand Theft Auto, ¿no? ¿No han sacado también un modo hace Micro Machines? Hace tiempo, sí. Bueno, es una semanita. Sí, sí, también. Lánzame una pieza de fruta. Vamos. ¿Recia? ¿Qué te parecería un mango? ¿Un mango? Como, por ejemplo, el mago. Oye, el mago. Pues lo siento, muy malísimo. El mango. El mango, el mango. El mango, el mango. 5 minutos sin presentar. Ya lo siento. Venga, me retiro. El mago, oye, el Nintendo Direct. Tuvo un Nintendo Direct hace más tarde que pronto ya. Mal formato, mal horario, mal contenido, ¿no? Dejó un poquito, a mí personalmente me dejó un poquito a mí, ni fu ni fa. Había más contenido que se esperaba, en verdad, ¿no? O sea, pero demasiado, ¿no? Hablar del ARMS y del Splatoon y había como muchas cosas. Algo rescatable de ese Nintendo Direct, aparte de confirmar que nuestro amigo Koizumi, el mago, es la cara ya. Es la cara oficial de los Nintendo Directs, cosa que celebramos aquí. Sí. Y creo que era la decisión más correcta. Uh-huh. Aparte de eso, ¿qué os pareció el Nintendo? ¿Alguna cosa así destacable? Es que yo no me acuerdo. Ya. Fue bastante de morrayita, ¿no? Destacable, pues el ARMS. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? ¿El ARMS está cogiendo forma o qué? No sé. Yo creo que le queremos ver algo que no tiene. ¿No? ¿Un poco, sí o no? Físicamente a mí me gusta. O sea, físicamente. Físicamente bonito. Está muy bueno. Es muy chulo. ¿Pero tú crees que ahí van a estar ahora dándole hostias a eso? No, porque a mí ya los juegos de lucha me cuesta. ¿Y que de lucha tampoco? De lucha regular, ¿no? Bueno, fiesta lucha, ¿eh? Pero el Mario Kart es de coches. Ya. Pues es la lucha de Nintendo, ya sabes. Se lo llevan a su. Hombre, a yo su que terreno. Que se pueda controlar con los mandos, bien. Eso bien, eso me gusta. Quiere decir que no es solo control por movimiento, que lo puedes jugar con mando clásico. Es una demo estaría muy bien, ¿no? Para, sí, para catarlo o sí, algún evento en el una salón del manga, en el salón del cómic creo que había, se podía probar. Bueno, no es solo privado, ¿eh? Son privado. Bueno, sí, ya me entendéis, pero poder probarlo estaría muy bien. Sí. Para salir de dudas. A mí me llama la atención el arte del juego y un poquito el... No sé. Sí, el diseño está chulo. ¿Han abierto el melón de los Joy-Con de colores? Y de las pilas, de los Joy-Cons. De las pilas. Que es realmente una decisión lamentable. Lamentable. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Algo que queráis destacar? El Splatoon. ¿Cómo más? Y animal, ¿no? Sí, no somos, bueno, no creo que... Splatoon, sí, sí. Arms, no sé. ¿Y lo demás que Street Fighter, qué? No, yo lo antes reservaba. Lo hablábamos. ¿Tú, pero te lo vas a confirmar? Yo lo tengo reservado. Porque por reservar. Este Street Fighter es el que venía con la Xbox 360, con por supuesto, el pack de Resident 5, ¿verdad? Sí, es solo que está el Violent Ken, ¿no? Y... Exacto. Pues y el Hadouken. ¿Y tú qué? ¿Tú a ver, tú es una chusta por 40 pavos, eso es así. Si eres muy, muy fan de Street Fighter, como hay gente que se lo compra todo, pues te lo comprarás, pero es... ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha llevado a ti a reservarlo, Crane? A mí el precio así semi-regular. Yo y lo que sé. De la Super... No he tenido nunca. Yo sé por qué se lo... Déjalo hablar. Porque yo lo sé. ¿Por qué? Porque sale en la Switch. Hombre, claro. porque no hay mucha más... No, porque le tira a jugarlo en Switch, lo que sea, y le mola. Claro. Para mí el fallo que tiene ese juego es que es el único atractivo que me supondría jugarlo en portátil y no tiene cruceta la consola. Sí, sí, es un error. Entonces, ahí ya es que valga 20, valga 10, no me lo pillaría. Y jugar con el stick, no. Me da un poquito de miedo, ¿eh? Eso, lo de jugarlo con los mandos en horizontal. Quiero probarlo, ¿eh? Como Mario Kart. El Mario Kart también me da un poquito de miedo también. El control así a pantalla partida en el mando. Ya, pero es para jugar un poco pachangas. No, pantalla partida puedes jugar con mando perro. Es el multi enlazado. No. Sí. No. Sí, señor. Se abre el debate. Sí, señor. ¿Sí? ¿Es multi enlazado? Solo puedes jugar. Solo te obliga a jugar con los Joy-Cons, con los straps, en el caso de que estés linkado a otra máquina jugando en tu máquina 2 y en la otra máquina 2. Uh-huh. O sea, si hay dos máquinas si jugando... Si tú estás en tu tele en tu casa y puedes jugar con el mando perro y mando puedes pro. Puedes jugar con mando pro y con el mando... Mañana lo veremos. Puedes jugar mando perro y mando pro. Si estás con otra consola enganchada, entonces has de jugar con el mando partido por huevos. Ah. Y con un mando pro si tienes. Hombre, tienes. Si quieres. Es lo suyo. Ahora es que tener que jugar en casa con un mando pro y un Joy-Con, teniendo el perrete. Era la mierda. Exacto, no me informé. Lo que pasa que eso lo pusieron en no sé si fue Vandal, pero lo relata las noticias como una puta mierda, para que la gente clique en los enlaces. Entonces, pues no... Pues no era así, ¿no? No era mejor así. Un saludo a los... No, es verdad. No, a tus amigos de Vandal. Sí, no, si está redactado mal, estaba mal redactado. Bueno, no es que esté mal redactado, sino que es tendencioso. Está ahí. No está bien explicado. Exacto, no es tendencioso porque tú... Hostia, ¿cómo que no se puede jugar con el mando perro? Y luego entras y de hecho no está ni explicado. Y luego en los comentarios leí, no, señores, que esto va así. Y luego me metí en una... No sé si fue en Polygon o en Joystick, no sé qué página fue. Bueno, y lo leí. Se han podido equivocar. No pasa nada. Que eso es un clickbait, hombre. Luego, lo que sí que han quitado en multi, no se puede jugar a 4, como es lógico, en tu tablet. Sí, puedes jugar a 4 en multi en la tablet, ¿no? No. Hay cruce de informaciones aquí. ¿Cómo mueves eso? Si ya que, baja que de... Que no se ve. Baja. Tú imagínate, el cuadrado sería así. Baja de frames y... ¿no? Baja de frames. Jugando a dobles. Jugando a 4 en la tele, baja a 30. Sí. Jugando a dobles son 60. Sí. Pero en el modo tabletop... Sí. No puedes jugar a 4, máximo 2, porque es que la pantalla no lía. ¿Sabes? No se ve. Imagínate la Switch a 4 en esa pantalla. Como si a 2 cuesta. A ver, con mi gafa en esta santa casa se ha jugado al GoldenEye en una tele de 14. Ya, pero es que tiene 6 pulgadas la tablet de... Si tiene 14. Calculas la distancia de la tele del cuarto a la, bueno, también eran otros tiempos. Y otros ojos. La vista joven. Bueno, Frank, yo se lo te que ha pasado, leído, se te ha pasado el castigo ya. No puedo ya volver. Puedes entrar, ¿eh? La que te han castigado es a ti, que estabas intentando opinar sobre no el Street Fighter no y como puede, siempre no en esta puede, santa tía. Casa no te dejan hablar. Crane, espérate. Ya le pegaré, explícate. Di, ¿por qué, no ¿por qué hablar, te interesa ya. el Street Fighter? Ya no quiero hablar, que ahora no me da la gana. Que sí, estoy enfadado con ¿por qué quieres el Street Fighter? ¿Sí? ¿Por qué te interesa el Street Fighter? Yo lo veo muy guay, poder jugar en la pantalla ahí pequeñita, a dos sí, players. A ver la cruceta, qué tal, pero bueno, o luego podérmela llevar y echar unas partiditas con mi hermano al Street Fighter, pues... El Street Fighter siempre entra bien. Lo único que el precio sí que es verdad que es bastante... Se ha ido de las manos. Precio moderado, nada, ¿eh? Esto va a ser 4 euros. Un juego que salió en el año 91, que está más frito que una porra. Claro. Puedes cambiar los gráficos, ¿no? También o no. Sí. Lo puedes poner los clásicos y, o los gráficos estos repintados. Que son una mierda. Hombre, es que ahora ha llegado el ejemplo que va a poner el antes y el después al remake de los dibujicos animados, que es el Wonder Boy, el Wonder Bra. Yo, como último atisbo de Dragon's Trap. Dime. Como último pincelado de Street Fighter. ¿Vais a jugar al Street Fighter 2 sin jugar al Street Fighter 5 o qué? Entonces. Y siendo más barato, seguramente. Siendo ahora, más barato, el seguramente. 5, y la sí, polla. Porque no está en la Switch. Ya, ¿ves? Efectivamente. Somos unos nintenderos. Joder, porque yo estoy en Amazon y veo, y para uno que sale. Claro, lo voy a pillar, tío. Así y sí. El Rime no, porque está más caro que en todos lados. Todos están más caros, tío. De basura. Ya. Bueno, si le sacas mucho partido a lo portátil, oye, mira, es lo que hay. Ya, pero hay juegos así que puedo compartir con las cuentas de Play 4. Claro. Y paso de invertir. A ver si arreglan eso, ¿eh? En la Switch, ¿eh? Pido sí, pagar. ¿Van a arreglarte? Sí. Yo estoy esperando a ver si nos dejan compartir cuentas. Cuando hagan los trofeos. Yo he hecho mucho en falta, me compro algún Wonder Boy. Que no copia. Nintendo no copia. He hecho mucho en falta podérselo prestar a mi hermano, la verdad. Claro. Un juego que en Switch va a romper familias, ¿eh? Esto, Nintendo. Sí. Nada, te preocupes. Sony este verano en el E3 sacará la Trinity. Y la Trinity. Está, todo arreglado. Son Matrix, ¿no? La Trinity. Claro, la Neo, la... Morfeo y falta Trinity. Falta Trinity. La madre portátil mía. De Sony. ¿No os habéis fijado en ese sutil detalle sobre los nombres en clave de Sony? Vaya cara. El siguiente es cifra. Solo... Ha habido un tupido velo, ¿eh? Por aquí. Es que solo llegamos a eso. ¿De qué? A decir Neo, Trinity, Morfeo. Sí, ¿no? Es el nivel del podcast. No te habías dado cuenta. Es así, joder. Estás equivocado de podcast. Me bajo el micro, ¿eh? Y me voy. Hombre, tú tienes ofertas de otros sí, podcasts. Sí, del Mercadona, del Lidl, del Día, del Prica. Qué tan en buena estima tengo. Buenos micros tienen. El Prica. Sí. Bueno, va, venga. Vamos a continuar un poquito. Vamos. El anuncio de la semana. Call of Duty se confirma que es oficial el nuevo Call of Duty, basado en la Segunda Guerra Mundial, Call of Duty World War II. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os parece? ¿Bien? ¿Estáis interesados? Tengo una pequeñita encuesta para que me digáis. Empieza por la encuesta. Tres venga. Opciones. No era un... Bueno. Joder, se ha deshinchado en un segundo. Tengo tres opciones para vosotros sobre el anuncio de Call of Duty World War II. A. ¿Elige tu propia aventura? Sí, tienes que elegir una respuesta de las tres. Vale. A. ¿En serio, no? ¿Muy rico? B. ¿Ni con un palo? C. La entraña es la mejor parte de la vaca. ¡Oh, joder! ¿Queréis que cuente una cosa muy rica? ¿La cuento? Venga. Ahora mismo. A, B y C. Call of Duty, ¿cuántos habéis jugado aquí, en la casa? Enteros. Sí, enteros. ¿De pe a pa? De pe a pa. Ni con un palo. ¿Tú juegas? Yo juego al 3, al Modern Warfare, al Black Ops. Uh-huh. ¿Modern Warfare 1 o Modern Warfare 2? El 1. Mira, te voy a decir que sí que me he pasado uno de cabo a rabo. Que es el de la Segunda Guerra Mundial también, el de la 360. ¿Cuál fue? El 3. ¿El 3 o el 2, incluso, te diría? Principios de 360 estaba el 3. Pero no el Modern Warfare, ¿eh? Sino el Call of Duty... ¿El World of War? 2. No, pues es... ¿2? Sí, es el 3, tío. ¿El 2 o el 3? No es me acuerdo. El 3, la 360, yo lo tengo en la 360. Muy bueno. Es el 3. El Modern Warfare 2 es un juego... Yo este lo jugué... Es pero no el Warfare 2, ¿eh? El Call of Duty 2. Yo tengo el Warfare 2... Que es creo que es el que empieza así... Moderno. El moderno fue... Que fusilas en un aeropuerto a 50 sí. civiles. Sí, sí. Este sí. es un juegazo, ¿eh? Sí. Es un puto juegazo. Y narrativamente, para ser un Call of Duty, está muy bien. Es muy corto, dura 6-7 horas máximo, pero el multi se rumorea que hizo escuela. Sí. Claro. Se viene jugando a eso desde entonces. Pero son juegos de multi. Que si lo juegas por la campaña son 6-7 horas. Claro. No tiene más. Ahora, en ese entonces, ahora yo creo que ahora ya ni campaña. Claro, en esta época pues no se ve bien, pero hace 15 años una campaña de 8 horas era bien. ¿Y qué os parece que haya vuelto? Bueno, al final volvemos a ABC, ABC. Ni con un palo. Ni con un palo. ¿Que es la B? ¿Ni con un palo? Sí. La... la C, buena también, ¿eh? Crime. Esa es mía, creo, ¿eh? La segunda. Sí, ya lo sé. Ni con un palo. Yo, muy rico, 25 euros. Pff, madre mía. Hombre, tengo que matizarlo. Yo, para dar variedad, C. La entraña es la mejor parte de la vaca. Hombre, lo que se ha visto de graficotes y campaña, bien. Desembarco sí, Normandía en 4K, vez, ojo. Otra vez, pero otra vez. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez el qué? Desembarco en Normandía, no hemos desembarcado. No, solo hay un juego con Desembarco en Normandía. Pero si esto es más viejo que un diamante. El Medal of Honor. El de la Wii. El Medal of Honor está muy bien, ¿eh? Es bastante espectacular. Ahora. Bueno, en su momento fue bastante, está bastante pues bien resuelto. Imagínate esto. No sé, me da la sensación de que se ha hecho el Desembarco de Normandía 80 veces, ¿eh? No pero sé si será por las pelis. Metes las pelis, metes todo. Me hacía mucha gracia cuando trabajaba en Game, en el siglo IV, y los padres de familia me venían a comprar el juego de la Medalla de Honor. Oh, así, les decían, ¿tienes la Medalla de Honor? ¡Qué patriota! Sí, y sí, sí, ¿no? Y me hacía mucha gracia el Medal of Honor. Muy rico. Hombre, Crane también trabajó en el sector durante mucho tiempo. En Carrefour. Yo solo vendí Nintendogs. Fue la campaña de, la campaña de Nintendo, chaval. Pues, cómo reventó. Nintendo Perros. Ah, y la Xbox, la 360. Efectivamente, me la compré yo. Con descuento. Se ve que puedes llevar también a... Bueno, que participarás con el mando alemán. ¿No se había hecho nunca eso? ¿Mando alemán? Los nazis. Ah. O sea, que se reparte la que será como un poco el último Battlefield, que pues que vas con diferentes bandos, tanto aliados como americanos y como... Bueno, no pero sé, eso, y no los alemanes, no, pues, pero esto aquí en España no, esto no es delito ahora, lo de estas no, cosas. En verdad, sí, sí. Aquí sacaron una versión española con las esvásticas hechas con morcillas, ¿sí? Para que se vea que caca. Esa cosa. Toda la cosa. Bueno, muy difícil. Formato, es que ¿qué te iba a decir? Pero no sé, vosotros lo veis bien, os ha gustado el trailer y tal, tiene buena pinta, gráfico, pero nos aburre un poco el tema, porque las armas van a ser las putas armas de siempre. No es nuestro nicho, Frank. Ya, pero incluso dentro de los juegos, no sé, no se podían haber buscado otra ambientación un poquito. Si la pide más a gritos la gente. Tú no la lo vas Segunda a Guerra Mundial, es que la veo tan manida. Frank, no, pero Frank, es que Frank, ¿qué te van a sacar a ti que te lo vendan? A ti nada. Mira, pero la gente pide a más es esto. Dame un recordador, ya está el tema este. Ya, deja la informática. Venga, va. Otro melón. Deja los videojuegos. Deja. No quiero hablar más de Call of Duty. Pues me he quedado ya sin... Ah, no. Uy. Esto es el melón de la semana. Perdonad. Antes de abrir el melón de la semana, ¿queréis comentar los juegos del Plus? No. No. Venga, perfecto. Bueno, siguiente. Hay un tip. ¿Sí? Bueno, qué cabrones. Qué cabrones, muy mal, ¿eh? ¿No? Muy ¿te mal, das cuenta ¿eh? Qué también, cabrones. ¿No? Los juegos de este mes, aquí no. Aquí sí. La mesa, no. Papel sí se puede. Venga, que me hago mucha caca. Bueno, sí, que en los PlayStation... ¿Ya lo he dicho? Que se hace mucha caca. Estoy deseando que llegue el la pausa para caca. Para. Bueno, que en el mes de Plus de USA regalan el Abzu. ¿Cuál? Abzu. Sí. El Abzu se va a echar este ahora. El Uxat. Escucha, hablando del Plus y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. No, que esto es un ofertón. Hay una promoción que pasó ayer noche Rey Misterio. 3 meses de Wacky TV y un año de PS Plus por 37 pavos. No está mal. Bien, está mal. Bien, de Abzu. Viene al tema del plus. Una vez, lo dejo, no lo dejo el aquí. El tema es que viene aquí, vienen ¿y por qué cambian, el Borderlands y el Alienation? El Borderlands, el de Telltale. El de Telltale. Y en Estados Unidos, en vez del Alienation este, dan el Abzu, que en teoría es un juego que, bueno, a ver, no voy a decir cuál es mejor de los dos porque no tengo ni la más remota idea de cuál es el bueno de los dos. Si hay alguno de los dos que sea mejor que el otro. ¿De qué? ¿El Alienation o el Abzu? Hombre, el Abzu este es una especie de copia del Journey acuático. Ya, pero eso no quiere decir que sea más o menos relevante. Pero a ti, ¿cuál te interesaría más jugar? Quizás el Abzu. Pues a mí también. Tú juegas ni con un palo. Si yo a ti sí, no te gustó. Pero el antes que el Anieto, sí. Pero se ve que está bastante bien, ¿eh? El Alienation este puede ser sí, el típico pero que... multi y tal, ¿no? Ya, ni con un palo. Yo de entrada jugaría al Abzu. El que moló fue el que regalaron hace un par de meses de los muñecotes. Que era de como de papel. Que... El Drawn to Death. No. El que es de Santa Mónica. Es un juegazo, tío. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El Tiraway. Sí, pues un juegazo. Jugarlo hasta el final, que es la polla, ¿eh? Es buenísimo. Tengo ahí muerto de risa. Mira, pero es que como no me da tiempo. Ah, por cierto, ¿sabéis por qué no he estado con el Zelda? Porque estaba enfrascado con el Dark Souls. Me he vuelto a enfrascar fortísimo. Pero qué hijo de puta es usted. No, pues me lo quise para refrescar un poquito y como empieces otra vez, tío, no te enganchas. Me pasé el DLC, que ya lo comentamos aquí. ¿Lo has acabado al final? No, estoy... Me puse a pasar... Pero es muy corto esto, Cristian, no te preocupes. No. Ese es el melón de la semana. Como para subir nivel para el último jefe... Quería avanzar durante la historia y tenía el juego a la mitad, pues estoy jugándome la historia otra vez. Y joder, macho. Es ya, no mantequilla. Como te pongas eso. En una tostada calentita. Melonísimo de la semana. Y con esto, por favor, os pido brevedad. NES Mini se deja de fabricar a nivel mundial. Y hay rumores muy fuertes, por no decir casi... una confirmación, que supongo que llegará en L3, de que está en producción la Super Nintendo Mini. ¿Movimiento que no sorprende a nadie? No. ¿Y que esperáis con ilusión o con pavor? Con mucha ilusión. Máquina de vender como churros va a ser esto, ¿eh? Ahora, yo tengo una duda. ¿Van a sacar en cada mercado el modelo que salió en el mercado? ¿Tú qué es la americana? Porque yo quiero todas. Super Famicom. Yo quiero las tres. Quiero la japonesa, la americana y la europea. Yo voy a comprar 10 para vender. Sí, así directamente. Yo, si puedo, voy a comprar la japo y la americana, fijo. La europea, pero hostia, ¿y el precio de salida? Porque 60 euros. Ni de coña. ¿Tú crees? Ni de coña. Ni de coña. 99. Yo digo que aquí se va a calentar yo digo que 100. La gente sabe que es la misma máquina. 120, digo yo. No, hombre, no. Estás flipando. Bueno, ya está, que sí, que lo no, que queráis. No. Pero lo que estás pagando no es la máquina. Jos, estás pagando los juegos, los ROMs. Mira, conservador, te digo que entre 79 a 99. Yo creo que ni de coña. No, puede ser que más de 10, 100, 20 euros más lo más de 100 ahí... no la van a vender. Porque ¿cómo si... se vende eso, madre? Claro, 120, sí. Digo yo. No, señor. ¿Por no. qué? Porque es gratis decirlo. Vale. Si luego no es. Pero hay una cosa aquí en radio, que es lo que hacemos, que se llama rigor. Y no puedes decir 120. Y también hemeroteca. Porque claro, luego... Porque luego, porque luego te lo voy a sacar. Luego te lo voy a sacar. Esther, no he leído más tu idea. No. Yo creo que máximo 100 pavos. ¿Cómo se llamaba la enfermedad esa que tiene que es tener pavor a las palabras largas? Hostia. Y déjame, bueno. Déjame que te diga una cosa. Y no van a ser tan idiotas. Y la máquina va a llevar wifi y va a tener store. Anda. Que va. Que no va a tener. Va. Que no. Que va. Ya veremos. Si tiene store, vale 120 pavos. Si tiene store, te la dan. Como mucho la van a vender a 80. Te la dan gratis si tiene store. 80, nada, ni de coña. Y así, a bote pronto, va a tener también 30 juegos. Van a subir la apuesta. Yo digo que lleva 20 uy, o 15 uy. Y le meten la store con el juego a 2 pavos. Con los juegos a 2 o 3 euros. ¿A 2 pavos? Estamos locos. A 2 pavos, a 2 pavos, dice. Que no. Nintendo, 5 euros mínimo, vamos. Bueno, tiene que sacar la Nintendo de tus sueños. El mago ganó un pastizal. Digo dos como digo cinco, pero si no le metieran esto sería muy torpes. Que pagarle el caché al mago, Si lo pueden vender los ojos en la Store, en la Switch, en la Wii U, en la 3DS, la Store ya la tienen. Esto lo venden como precio cerrado. En la cadena han cambiado la... ¿Qué van a...? Mira, si la vas a hackear el día 2, ¿quién te va a gastarse los juegos? Yo creo que no. La cadena de montaje han cambiado la carcasa de la NES, claro, la de la no. Super, la placa es la misma, los mandos igual, han cambiado... Pero que no estás pagando la máquina, que estás pagando los juegos, al precio que ¿a qué precio venden los juegos de Super Nintendo? La patata. Yo quiero que llegue a 10 día, pavos los está vendiendo en la Store, 9,90 y pico, sí. Si no me equivoco. La placa seguramente sea la misma, aunque claro, teóricamente para mover los juegos de Super tiene que ser más potente, ¿no? que lo tenés. Tú, la NES, lo que pasa es que pero no contamos con que el emulador de la Super lo está haciendo Nintendo. No es un emulador que ha hecho un tío que lo hace por... Pero se lo bajaron los juegos, ¿no? Sí, pero el emulador es de Nintendo. Es como la película de Space. No es un emulador que es abierto, que han cogido, así como el sistema de la consola, así que es código abierto. El emulador sí que es desarrollado por Nintendo. Uh-huh. Y si lo desarrolla Nintendo, pues se supone que necesita menos máquina para funcionar. No lo sé, pero... No sé, hombre, yo iba a comprar 10, iba a venderlas a 300 pavos y ya está. Lo que no eran tan pocas como la NES. Harán muchas más. Que todo va a hacer lo mismo. Todo el mundo está hablando de esto. Lo mismo. Pero yo quiero ir un paso más allá. Yo quiero abrirme. ¿Cuál es la siguiente? ¿Va a seguir, va a seguir exponencialmente subiendo? Entonces, ¿o se queda 64, aquí? 64. No lo sé, pero la 64 es... ¿Sabemos cuánto ha vendido la máquina? ¿NES Mini? Todo, ¿no? No tanto, en verdad. Un millón y medio. Un millón y medio. La 64, el problema que tiene es que es una máquina muy jodida de emular. Que aún no está emulada al 100%. Cosa que si lo desarrolla Nintendo con su librería, pues probablemente pudiera conseguirlo. Porque hay juegos que están emulados a la perfección y otros que no lo están. Pero lo es lógico que no lo salten a GameCube, ¿no? No, o que se fueran a otra, yo qué sé, a otro formato a distinto. GameCube o... se va para GameCube, se va a la store de la, a la consola de la Switch. Fijo. Y se quedarán en 64. Estaría bien tener ahí las tres consolitas ahí. Hombre, en eso, estaría bien, estaría muy... da caché a un hogar. A mí no me gusta cómo venden esto, me da mucha rabia y no sé. Ojalá se pueda. No me gusta como lo que hacen, la necesidad hasta que creen la gente que no existe vender algo así. No sé. Hombre, en este programa no trajimos nada. Ya el debate sobre la especulación con Nintendo. La especulación me parece bien. Lo que y lo... ahora o sea, esto está, se ha disparado a niveles enfermizos, ¿eh? Claro, con el anuncio de que ya no van a fabricar ninguna más. Eso ahora bueno, ya sí que ha dado alas a, la, claro, pero, a este yo creo a este que mercado. La idea de ellos era no limitarla, pero visto el éxito, no pensaban sacar una Super Nintendo y han dicho, coño, saquemos una Super Nintendo... Pero para tener la planta preparada para fabricar, aún tiene que cortar de la NES. No es por eso. Nintendo hace esto. Si el día 1 hay 5 millones de NES Mini, están en las estanterías ahí todas. Nintendo juega el juego de que no hay, cómpratela, no hay, te hacen el Inception y tú te la compras aunque no la quieras para nada. Si Nintendo saca un millón de consolas más, ¿las vende o no las vende? Un millón, sí. 5 no. Pero esto ya lo lleva haciendo desde los amigos. Ese es el tema. Ellos podrían seguir vendiendo consolas. Igual que la Switch es lo mismo. ¿Cuánto cuesta? Mira, espera. Si ahora mismo dicen, mira, este año va a llegar 2 millones más de NES Mini. Como venga la Super NES Mini, no la compra nadie el día 1 porque sabe que va a haber. Pero tú ya me la compraré. El que la ha querido comprar, la ha comprado. No. ¿Cómo que no? Mucha gente no. Pues permíteme que le llame desde aquí, desde este programa, atajo de mantas. Porque el que ha querido la consola se la ha comprado. Pero tú estás metido en el mundo. Pero hay gente, hostia, me gusta la NES Mini. Y hay un día al que refuro a comprar y nunca hay. Bueno. ¿Vale? Si eres tan fan, yo soy tan fan que yo me preocupo de encontrarla. Pero tú sabes, cuando sale una consola de Sony y Microsoft, tú vas al Carrefour y hay ¿cuántas quieres? Y te llevas la que quieras. No todo el mundo está acostumbrado así, por eso se venden esas burradas de consola. No hay excusa. No hay excusa en un mundo de sobreinformación como hoy en día que una persona no pueda encontrar una consola. Yo siempre que he entrado en Amazon o en Game no he tenido. ¿Tú la tienes? No. ¿La NES Mini? Manta. No me ha interesado. A mí no me interesa tampoco. Y es una cosa que sí, mira, me gusta por tenerla por colección de bonito, pero nada más. Os estáis enfrascando, ¿eh? No, yo que aquí hay que meterse en el melón. Que el Fran se esté cagando. Super Mini sí, todos, ¿no? Y todos sí, ¿no? Super Mini. Me temo que es la paella. Sí. La paella de la semana. Estaba ahí en se ha metido en un órgano que no era el que le tocaba. Se conoce que no ha ido al estómago, se me tiene que haber metido. Tú tienes cuatro estómagos además, ¿verdad? Claro, se me puede haber metido en el de los postres. Ah, qué vaya faena, ¿eh? Y ahora yo creo que ha encontrado la salida, como las anguilas. Chicos, dejamos aquí el programa. Vamos a hacer una pequeña, que no sé si era más o menos larga, pausa. ¿Traerás el review de Elzu? No lo sé, que luego nos dicen que el programa se vuelve un poco escatológico a veces. Bueno. Volveremos con los comentarios de los oyentes que hemos dicho, un par de cositas que nos dejamos en el tintero siempre. Gastro Review, la paella, el formato del futuro. Y más cositas aquí en International Superstar Podcast. Thank you. ya estamos de vuelta aquí en International Superstar Podcast. Yo estoy mucho mejor para que los que estabais preocupados podáis seguir el programa tranquilos. No era la paella, os puedo confirmar. Y nada, seguimos con el tema. Nos hemos dejado en el tintero del que un poco creo que voy a utilizar el mismo recurso narrativo que con el Modern Warfare, que es el tema del Battlefront 2, que tiene una pintaca más que interesante, pero voy a hacer la misma encuesta. Battlefront 2, anuncio, muy rico, ni con un palo, o la entraña es el mejor amigo del hombre. Yo, la entraña es el mejor amigo del hombre. Yo también, apuesto por la entraña. Yo me voy a ir al muy rico, ¿eh? Yo muy rico también. Tiene pintaca, ¿eh? Aquí yo me considero bastante fan de Star Wars, así en general. Y este parece que por fin va a traer algo de modo historia, ¿no? El modo historia que se les quedó ahí sin hacer en el primer Battlefront, que fue el principal motivo por el cual no me hice con él. Parece que viene con fuerza, ¿eh? Con una trama ahí bastante original. Que enlaza a las canon. Películas. Sí, sí, sí, es canon. Que va a ser canon. Eso es lo que más me ha sorprendido a mí. Enlaza el final de la trilogía original con la el nueva trilogía 6. De ahora, o sea, la continuación numérica. Digamos que está entre el 6 y la 7. Y aparte de eso, va a traer un poquito picadito también, como el programa de hoy, contenidos de las tres trilogías. Sí, los personajes, ¿no? Básicamente, y escenarios. Se ve a Darth Maul. A Rey también, a Kylo Ren. Sí, sí. O sea que, bueno, a ver cómo nos lo venden esto, porque ya hay reservas que te traen unos personajes y tal. En teoría no hay pase de temporada, que es una de las cosas más críticas de la anterior. Lo que no han dicho el formato de cómo te lo vendemos luego, si les venderán mapas o qué. Pero pase de temporada parece no tener. Que por ahí bien. Tenemos fecha para esta segunda llegada de Jesucristo, que es el 17 de noviembre, ¿no? Que aparte va a traer una edición especial y más cositas, que bueno, como suele ser habitual ya en este tipo de productos. Yo tengo el Battlefront original, ¿eh? Y bien, ¿no? Muy bien. Gráficamente me decía mi hermano, oye, ¿esos son gráficos del juego? Digo, sí, sí. Es que sí, el Battlefront chulo. 1 ya, joder. De la altura de un charter. Y, bueno, sí, lo no tanto, ahí, tampoco. Bastante, bueno, pero son fotorrealistas y en primera persona está muy guay. Pero bueno, lo típico, cuando juegas con peña haciendo el loco, pues como que es raro. Mi hijo sí que le gusta bastante. Bueno, de hecho, se lo regalaron a él, no a mí. ¿Recordamos la edad de tu hijo? 6. 6 añitos. Me tiene edad para que le guste Star ¿Qué estabas Wars? Jugando con 6 añitos? A los Lemmings. Pues a lo mejor sí, yo veía Master System 2. Robocop en la tele. ¿Con 6 años? Tranquilamente. O al Chuck Rock. Muy bien. Saga más. Muy bien. Muy rico. Pues el Battlefield, entonces... Battlefront. Entonces bien, ¿eh? Tiene todo lo que no tenía el otro. Muchos más personajes. La historia, hombre. Sí, la historia además... Si vendieron bien el otro... Parece interesante. Nos va a poner en la piel de una comandante de élite del imperio. Sí. Y se supone que va a cubrir esa etapa, ¿no? Desde el final de la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte hasta... El nacimiento del... Bueno, hasta la nueva etapa esta con el tercer... ¿Cómo se le llama? La nueva orden, ¿no? Muy bien. La nueva orden. Pues con eso y un bizcocho se nos acaban las noticias. Mañana, aparte del lanzamiento de Mario Kart 8, estamos pendientes a ver qué pasa con el Little Nightmares. Sí. Que a muy mala fecha. Se me han juntado muy aquí. Mala fecha. Pero también yo tengo mucha curiosidad. Un buen formato, 29 euros, edición chula en Amazon, con cajita grande y todo. ¿Sí? Sí. Bueno, yo la cancelé digital, porque no tengo tiempo. Es carne de digital para compartir con... Con 29, está muy bonita. Bueno, pues vosotros compartís. Claro, nosotros compartimos gastos y te se queda un precio la mar de atractivo. Sí. Yo como enfermo de lo físico no podría, tendría un conflicto, ¿sabes? Me gusta tenerlo ahí. Me encanta tenerlo. Bien, tío. Guardadete. Pues vamos con los comentarios de los oyentes. Hoy traemos una novedad, que es el formato audio. No descartamos que volvamos a YouTube, pero bueno, las circunstancias han sido las que han sido. Nos ha costado juntarnos. Este mes que viene vamos a ver cómo lo gestionamos, porque tenemos a Jos como corresponsal en Okinawa. Y no sé cómo lo vamos a Kinawa, hacer, ¿no? Pero bueno, improvisaremos, bueno, era por decir. Ya. Porque no está ni en Japón, ¿no? Okinawa sí. Sí, pero son las islas de abajo. Ah, muy ricas. Qué buen formato, ¿eh? Las islas del Pacífico. Qué buen pescado ahí. ¿Sí? Sí, sí. Muy, muy rico. Muy rico. Tiene que hacer una buena paella allí, seguro, ¿eh? También. Vamos con los comentarios. Va. Venga, os dejo elegir. ¿Podéis empezamos por los escritos o vamos directamente al formato fresco y navideño, que es el formato de audio? El cual, recordamos a nuestros oyentes, que es completamente... No hemos escuchado nada de lo que puedan comentar. No hemos hecho trampa. No, sí, lo único que hemos probado es que se quede bien a micro, que se escucha y ya está. Y ahí vamos. Bueno, empezamos ya, ¿no, Fran? Sí, sí, sí. Lánzame ahí un comentario. Pone la duración, a ver si hay alguno aquí que ocupe más que el podcast. Bueno, me pone el peso, 6,7 megas. Es al cambio, ¿cómo está el cambio? Al cambio, pues, el mega calculo que 4 o 5 minutos. ¿Y en euros? ¿Y en euros? En euros, 1,44. Vale. Venga, pues venga, adelante. Venga. ¿De quién es? El comentario de Alan Wake, que se hace llamar en la vida real Carlos. Pues nada, dentro vídeo. Hola, muy buena gente, un saludo a todos los componentes del programa y nada, soy Carlos y me he animado a mandaros un audio, ¿no? Para que pongáis ahí. Espero que no sea el único y intentaré no pasarme de duración, así que vamos al turrón. Y nada, más que nada quería decir una cosita, pues así sin venir a cuento. Y no tiene por qué ser un tema de actualidad, pero es una cosa que llevo pensando hace mucho tiempo y es una idea quizás bastante polémica, porque seguramente muchos no estaréis de acuerdo o mucha de la audiencia tampoco estará de acuerdo, pero bueno, es lo que yo pienso. Y es que me parece que lo que sería el sandbox, ¿vale? Sería un estilo que yo creo que es la evolución lógica, ¿no? En los videojuegos. Evidentemente, no todos los videojuegos necesitan ser un sandbox, eso está clarísimo. Pero sí que ha habido casos que han demostrado que les sienta como un guante. O sea, es que tenemos el caso de Witcher 3, que sí que filtreó con el sandbox siempre, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos ejemplos de juegos de rol que siempre utilizan casi siempre utilizan el sandbox. Y yo creo que da buenos resultados. Por ejemplo, la saga Zelda. ¿Quién nos diría también de que al final le sentaría muy bien también? No sé, en definitiva creo que juegos, por ejemplo, como Portal, que son magníficos y no necesitan para nada ser sandbox, podrían convertirse o dar el salto a este estilo de juego, ¿no? A ser un sandbox o un mundo abierto. Que ojo, por otra parte, no hay que confundir mundo abierto con sandbox, ¿vale? O sea, para mí lo que hace, por ejemplo, Zelda, eso es realmente un sandbox. Utilizar todo el escenario para jugar, todos los elementos, las físicas, todo eso es un auténtico sandbox. Luego tenemos juegos que se autodenominan sandbox y son más bien mundos abiertos con escenarios con los que no se puede interactuar y simplemente son un decorado para alargar horas y para ir a hacerte de aquí para ahí, de ir de aquí para allá como un tonto, ¿no? Y lo único que hacen al final es utilizar el viaje rápido. Por lo tanto, eso sería el ejemplo de cómo no se hacen las cosas. Y Zelda o The Witcher sería el ejemplo de que así se deberían hacer las cosas. Pero lo que digo, es una opinión, seguro que hay muchos ejemplos más, de juegos que han dado el salto al sandbox. Por ejemplo, Batman Arkham, la saga Batman Arkham dio el salto al sandbox y le sentó también de puta madre, aunque el primero, el Arkham Asylum, era excelente ya de por sí sin ser sandbox. No sé, yo creo que la clave de todo esto está en saber hacerlo bien, ¿vale? O sea, cuando decimos es que, por ejemplo, Mirror's Edge ha dado el salto al sandbox y le ha sentado mal. Yo creo que no es que sea culpa de que se haya convertido en un sandbox, que es peor el Mirror's Edge Catalyst que el primer Mirror's Edge, que es espectacular. Es mucho mejor juego sin ser un sandbox. Yo creo que se ha adaptado mal o se ha hecho mal. Y luego tenemos muchos ejemplos de Zelda, aunque Zelda realmente ya ha jugado a ser sandbox. De hecho, el primero era un sandbox de manual. A Link to the Past, casi todos, Ocarina of Time, siempre han filtreado en el mundo abierto. Pero digamos que Zelda Breath of the Wild es en todos los sentidos un sandbox, un mundo abierto total. Y bueno, pues esa es mi opinión. En definitiva, ¿qué os parece que las sagas den muchas el salto a lo que sería el sandbox y que lo hagan de una manera óptima para llegar a ser mejores juegos que sin ser sandbox? Es decir, no sé si me he explicado. No digo que todos los juegos tengan que ser sandbox para ser mejores, evidentemente. Yo también quiero mis juegos lineales, ¿sabes? Pero sí que digo que muchos juegos, creo que la evolución lógica del medio va hacia el sandbox, y lo hemos visto, por ejemplo, en Metal Gear. Es que podríamos ser, se me van ocurriendo ejemplos poco a poco, pero sinceramente, en definitiva, quiero decir eso, que creo que hecho con gusto y bien hecho, cualquier juego podría mejorar siendo un sandbox. Es mi opinión. Ala, abro este melón y ahí os dejo para que comentéis a ver qué os parece. Nada, salud y república. Pues muy bien, es un tema. Primero, antes que nada, felicitar por su aterciopelada voz. ¿Verdad que sí? A mí me ha gustado, me ha puesto un poquito, ¿eh? Sí, cómo arrastraba ahí las palabras y tal. Oye. Yo estaba todo el rato esperando el chiste final, porque me ha recordado un poco a Eugenio, el tono de voz. El humorista, ¿eh? Sí. Es más, me gusta imaginarme este comentario a nuestro amigo Carlos Alan Wake con un cubata. Sí. Unas gafas fumadas, así como se dice. Vestido de negro. Sí. Sobre el tema, chicos, buen melón. ¿Qué opináis? Yo te lo digo. ¿Es the future o es la evolución natural? La vida real es un sandbox. Ya está. No hace falta decir nada más. Ya está. Bien, como dice Carlos, bien llevado, es una delicia. Me gusta el matiz de sandbox y mundo abierto. Yo creo que también es un tema de recursos, de las máquinas cada vez tienen más potencia, pueden asumir estos tamaños y estos volúmenes de juego, cosa que antes era mucho más difícil. Había como que compartimentar los juegos como para repartir un poquito el esfuerzo de la máquina en sí. Ya solo por eso, conceptualmente, yo creo que ya existía el mundo abierto sandbox desde el Zelda original, de la NES. Lo único que ahora, pues, es eso. Sí, es la diferencia que está entre un mundo abierto y un sandbox es que el sandbox, el mundo está realmente vivo. Sí, hay cosas que hacer. A mí me gusta el concepto eso, de que sea cuanto más abierto, pues, que te puedas perder un poquito, está bien. Eso sí, abrir un mundo porque sí, para rellenar por horas o para vendértelo, no, es un juego que dura 200 horas y de las cuales te pasas 100 de aquí para allá, pues no merece la pena. Una cosa que, por ejemplo, con Zelda, el Breath of the Wild, nos aturulló al principio el tema del mundo, o sea, del formato sandbox, porque a mí me sobrepasó muchísimo. Tenía la impresión de que causaba desasosiego, de que andaba y no hacía nada, y al final, hasta que consigues poner todo eso, o sea, unir las piezas del puzzle y aprender a funcionar con la mente puesta en el mapa tan grande. Sí, o tomártelo con la calma, de decir, mira, no voy a llegar a todo, estoy con este objetivo, pues oye, y disfrutar el camino, que es el objetivo. Yo juego diferente, yo creo. Yo juego más bien tirar por las torres, viajes rápidos, santuarios, y va haciendo... Es que prácticamente pocos géneros no han flirteado ya con el mundo abierto. El Cheese Master, ¿no? ¿Cheese Master? ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? El Cheese Master. ¿Qué es el Cheese Master? El juego de ajedrez de toda la vida. Cheese Master. El maestro del queso. El maestro del queso, digo, ¿qué dice, chaval? Porque bueno, hasta... Cheese Master, ¿no? Incluso Cheese los juegos de coches... Ya hay, es más. Hostia, voy a aportar. Pero imagínate aquí el juego de ajedrez que está el tío y juego y tú te vas. ¿Sabes cuál fue el primer mundo de coches? Es un Kasparo. El primer juego de conducción de mundo abierto, real. Lo lanzo yo. Diddy Kong Racing. ¿Ahora qué? ¿Qué coño? ¿Qué falso? ¿Cómo que no? Si no es Mario Kart, el Diddy Kong Racing. El Diddy Kong Racing, pero tenías un mundo abierto para explorar y te metías en... Claro, era como un hub, como el del... Según los globos como que el tenías, del Mario podías entrar en una 64. Me gustaría aportar un par de matices. Eso fue un mundo abierto. Vamos a hacer un par de... ¿Cómo que no? Sí, no es ese el matiz. ¿Cómo es un mundo abierto eso? Son dos matices. Uno, no puede ser que Mario Kart no sea conducción y Diddy Kong Racing sí lo sea. Eso por un lado. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho conducción? Y segundo... Y Mario Kart no es, pero no es mundo abierto. No ha sido en ningún momento mundo abierto. Hablo conducción. Conducción. Ya, pero, a ver, que no. Que aquí el matiz ha sido... Que ha dicho el Mario Kart. Digo, no, el Francis, Mario Kart. Dime. Estoy hablando. Venga, sigue. ¿Y el Need for Speed fue el primero de mundo abierto de coches? ¿Cuál? El primigenio era mundo... Bueno, era mundo abierto. Iba por rutas, pero era mundo abierto. Posiblemente. No salías de la carretera, pero podías elegir rutas y tal. Y ese fue el primero. Sí, no sé. Se abre si el que, debate. Grand Theft Auto. Si alguien tiene algún... Los primeros Grand Theft Auto. Ya sea, pero ahí está. Pero es anterior. Pero no era de conducción. El primer Need for Speed. Estamos hablando de juegos de conducción que hayan flirteado con el mundo abierto. Pero Mario Kart es conducción ahora... Porque hacen... Voy a abrir la hemeroteca, ¿eh? Un día de estos, pero... Yo he dicho que no sea... A ver, lo que no es un juego de... No es un simulador de, no, de claro, conducción. Obvio. Pero es un juego de joder, que tiene un volante y tiene ruedas. Ya está. Eso es lo que me refería. Te está cogiendo... ¿De qué estás hablando? Sí, hay un debate aquí que no existe en ningún momento. No, sí, no, no se ha dicho hablando. Nada. Él ha dicho Diddy Kong, el mundo abierto. Claro, que era mundo abierto. Que bueno, tenías un, pero era como que, un hub del mundo abierto. Claro, pero hub. Es, sí, pero y podías ir donde querías. Y si te querías ir a un lado, empezabas por ahí, ibas por otro lado. Bueno, pero es como cosas un menú. Para, habían, hombre, habían globos para recoger, habían cosas para recolectar durante ese mundo, hombre. Pues como el Mario 64, el castillo. Eso es un mundo abierto para mí. Es un mundo que no es por pantallas. Pero, sí, pero luego pero, es, ibas a la pero pantalla. Es, pero sí, no pero, es el juego, es el hub. Claro. Madre mía, ¿cómo sí. sois? De ahí te van guiando por dónde empezar primero otro, y segundo. Otros sí. formatos que hayan flirteado con este tipo. Un juego de lucha todavía no se ha visto, ¿no? Un juego de lucha, ¿eh? Estaría bien, ¿eh? Un Street Fighter. Imaginaos el Street Fighter que tuvieras que llegar a los combates, ¿eh? Sí, eso también tiene nombre, se llama Final Fight. No, Final Fight no, es mundo abierto. Son pantallas. Bueno, claramente. Pero... No, pero que, por... imagínate como el mundo del Zelda, pero que en la montaña está el Honda. En el Goku, tío. Y hubieran cosas el que Goku, hacer. Goku, molaría ahí. ¿No? Goku, un Dragon Ball, que te hubiera abierto. El Dragon Ball, el último, el Fusion de 3DS, vas por ahí, por el mundo volando y eliges donde ir igual. Es como mundo abierto. Qué bonito, ¿eh? Qué buen formato. Tetris, de mundo abierto. Puyo Puyo. Tetris, por ejemplo. ¿Qué? ¿Lo habéis probado, no? Sí. Pues venga, es para salir del embrollo. ¿Qué tal? Pues Tetris. Puyo Puyo, ¿eh? El que no sepa cómo va Tetris, pues que se lo haga mirar también. Puyo Puyo es el... No te veo muy entusiasmado, ¿eh? No. Pensaba que te hacía más ilusión. Sí, no, me hace ilusión, pero el Puyo Puyo no le cogió el punto. Es el, no, es de toda la vida, de PlayStation. Ya, pero aquí es como muy desconocido, ¿no? El Puyo Puyo no yo lo es... jugué hace... A ver. Yo lo jugaba, ¿eh? Ya, pero lo que tú hagas, Josh, normalmente no se corresponde con la realidad de la gente normal. Más parecido a un Dr. Mario, ¿no? A lo mejor... Sí. Que tienes como dos piezas, ¿no? Bloques de cuatro, sí. Sí, bloques de cuatro... Me parece más divertido que el Tetris. Sí, sí, sí. Es que está muy sobado el Tetris. Claro. Tienen los modos estos que puedes hacer mixto, que juegas 20 segundos de Tetris y luego pasas a Puyo Puyo y tal. Es para jugar a... Bueno, tiene modo de historia también, ¿verdad? Tiene modo de historia, modo multiplayer y para jugar así a dobles, incluso a cuatro, debe ser muy divertido. ¿A que no sabíais que este juego está en Play 4? El Tetris, pues, sí, por Puyo Puyo. Sí. Incluso sale más barato que para la Switch. Como todo. Así en general. Bueno. Vamos con el siguiente comentario de audio, que en este caso nos lo trae... ¿Cuánto pesa? Este pesa 1,9 megas. Eso es más o menos. Entiendo que el anterior. Entiendo que será una tercera parte del anterior. Vale, pues vamos, vale. Vamos allá. Prevenidos. ¿No? Venga, va. Let's go. ¿Quién lo da? Muy buena gente, soy Roberto Blázquez. Hola, Roberto. Y como lo prometido es deuda, aquí os dejo mi audio comentario. Y para empezar, pues como dijisteis que todos los oyentes estábamos invitados a la boda de Jos, pues igual ha habido un problema porque no me ha llegado la invitación. Así que le mandaré un privado para con la dirección y tal, porque igual ha habido un error, no lo sé. Para continuar, pues el tema Destiny yo el primero no lo jugué porque en consola no tenía la consola que, vaya, podía haberlo pillado en 360, pero en ese sentido no me llamaba la atención, prefería jugarlo en la nueva generación y como no salió en PC, pues me lo perdí. Yo creo que podría ser un juego que tendría éxito si hicieran el crossplay, digamos, que pudieran jugar todas las plataformas con todas, pues sería interesante y crearía una comunidad muy buena, la verdad. Y para finalizar, pues os quiero hacer una pregunta que nos hicieron en un podcast en el que participo y que me gustó bastante, y es la siguiente. viendo que Switch ya está en el mercado y que ha tenido bastante éxito, no lo mismo que le pasó a Wii U, precisamente, ¿creéis que, pese a todo, con el buen catálogo que tiene, en el futuro podría ser considerada como una consola de culto? Muchísimas gracias y seguid con el buen trabajo que hacéis, que me parece uno de los podcasts más divertidos de internet. Gracias. Gracias a ti, Roberto, por el piropo. Sobre qué buen todo. Comentario, ¿no? Sí, también este. Joder. Y un saludo aquí a los de Indie Podcast. Un saludo, sí, ¿no? Indie Podcast es el podcast, sí, de Roberto. Sí, sí, sí. Sobre lo de ir a tu boda, ya veremos, Roberto. ¡Bom! Ya veremos, Roberto. Vamos mal, porque faltan horas. Y entre que salga el podcast y no... Y llegue la invitación, vamos y mal. Está oculto, ¿no? ¿De dónde son? ¿En qué santuario te casas? en el de Orrius. Hay una prueba y todo, ¿no? Hay un reto de cubata extremo, ¿no? Sí. La pregunta, ¿dónde son Indie Podcast? ¿Son de por aquí? ¿Sí? Son de por aquí, sí. No sé ahora bien de dónde, pero sí, de por aquí, de Cataluña. Ah, digo, a lo mejor es de aquí, sí, del, sí, barrio, pues ya, entonces ya el cupo ya... Aquí ya somos muchos podcasts, ¿eh? Que ahora se rumorea que... Que se graba aquí. Que hay gente que dice que graba, que el podcast es de Badalona y no son de Badalona, ¿eh? No quiero mirar a nadie, sí, ¿eh? Sí. Ya grabamos un podcast aquí en las inmediaciones, ya somos el podcast de Badalona de referencia, pues no. La ciudad pasando. Del podcast. Sí, pero podríamos traer un poquito ahí el Museo del Podcast. Si está el Museo del Cómic ahí a medio de hacer, podríamos hacerlo nuestro. Pues no lo quedamos. Y ponemos unos micros ahí. Donde caben dos podcasts, caben tres. A ver, unos que nos... micros ancestrales ahí o algo, ¿no? Indie Podcast, bueno, eso, ¿de dónde el sois? El Destiny 2. Robert de Samboy, me parece. Muy buen sitio, San Feliu. Samboy de Llobregat. Destiny 2. ¿Boy qué es en castellano? Samboy. Baudilio. ¿Baudilio? San Baudilio de Llobregat. Es una pregunta que me ha venido. Bueno, gracias, Roberto. Como San Cugat, San Cucufate. San Cucufato. ¿Qué decías de Destiny? Crane. Pues que comentaba eso de Roberto sobre el Destiny 2. Que habla. Que no quiero, otra vez. Joder. Segunda vez. Acércate al micro, anda, Rey. No vamos a cada vez que nos cortamos. Vale. ¿Ah? Está hablando de Destiny 2. De, bueno, poder jugar online entre todas las máquinas. Es lo que está comentando Roberto. ¿Cómo lo veríais? Hombre. Crossplay, en futuro. Sí, no sé por qué le tienen que tener miedo a... Para que te compres la... Si tus amigos tienen la Play, pues te hacen que te compres la Play. Claro. Por el teclado. Básicamente por eso, ¿no? Tú hablas de consolas, pero incluso entre consolas y tal. Bueno, ahora... Él ha hablado de que como tenía PC no lo ha jugado al primero y es un juego muy de PC. Y el segundo va a salir en PC, pero que tenga crossplay entre consolas y peceros. Y entre One y Windows, ¿no? ¿No va a haber? No sé, el Gears sí tiene, por ejemplo. Pero aquí es Activision y Bungie, esa es lo que... No creo que tenga nada que ver. Pero claro, es un juego que en PC con teclado partes con ventaja. Si dominas. Claro. En el PvP, claro. Para mí sí, sería, ¿no?, lo contrario, ¿eh? Para mí sería lo contrario. Como tuviera que jugar, me ponen a mí un teclado para jugar. Madre mía. Me parezco un... El otro día pusieron el Tomb Raider 1. Está para jugar... Sí, en el navegador, digamos. Y me puse ahí a toquetear y, macho, parecía un minusválido, ¿eh? Sí, sí, porque no tengo ni zorra. Juegas igual de si tuviera PC, me pillaba un mando directo, claro. Como un inútil, pero... Pues y sí. La segunda cuestión que comentaba Roberto, pero más que por el Switch. Teclado, perdón, ¿eh? Más que por el teclado es por el ratón. Sí, no, hay ratones, entiende, claro. El poder apuntar directamente con el ratón. Claro, eso, ¿no? Claro, tú vas donde vas, donde aparte va el puntero. Que los de PC tienen esos ratones ahí con 25 pros, botones, sí, ahí, sí, mapeados y te vas solo. Fuá. Solo, claro, sí, sí, fuá. Es el fuá. ¿Decías? Nada, la segunda cuestión de Roberto, ¿no? Que nos hablaba de la Switch. Que si creemos que que de aquí un tiempo será consola de culto o no. Consolas de culto. ¿Pero se refería a la Switch o la Wii U? No, la Switch. No. Dice que no ha vendido igual. O sea, que Switch va con un ritmo de venta muy bueno, mejor que claro, la Wii U. Ver si la Switch al final. Pero ojo, las consolas de culto son las que han vendido poco. Véase Dreamcast. Véase GameCube. Bueno, Dreamcast vendió poco porque se dejó de fabricar al año y medio. Bueno, pero que entra en la categoría de mito, ¿no? En la mitología. Sí, claro, yo creo que de se refería consolas. Realmente a Wii U. Yo, sí, se considera algún momento consola culto como Dreamcast y como GameCube. Yo consolas creo que no, que se refiere a Switch, ¿eh? Yo creo que en el futuro se convertirá en Se recordará como una consola de estas míticas. La Wii U no se va a recordar como una consola mítica. Mítica no. De culto. Es que no es lo mismo. De culto es Dreamcast y GameCube. Que no, la Play 4 no es una consola de culto. Para mí de culto es Dreamcast. Porque fue un año y medio y tuvo... Y muy poca gente la ha jugado como tuvo, Wii U. Tuvo juegarros. No, Neo Geo. Roberto, díganoslo. Era la Wii U, ¿verdad? ¿A que sí? No. Creo que te refieres a la Switch. Se la larga... Sí. Yo la Wii U sí que tendría números para ser una consola de culto, culto. De que la hemos tenido cuatro gatos, la hemos disfrutado en petit comité... Prácticamente, ahora es como cuando la gente que jugaba al Dark Souls, ¿no? Decía, hostia, el Dark Souls, y la gente se reía prácticamente de ellos, y ahora son. Va a pasar lo mismo con la Switch. Los juegos de GameCube, de Wii U, que no les hacían ni puto caso, ahora en la Switch van a ser un pepinazo. Yo me alegro, ¿eh? Por eso. Claro, yo también. Y yo, como un gilipollas, voy a pagar dos veces por el Mario Kart 8, ¿eh? Yo también. Todo sea para jugar con mis amigos. Todo. ¿Qué más? ¿Tenemos alguno más de audio, no? No, esto es todo. Vale, pues ya habéis visto estos dos ejemplos de cómo funcionan los... Ya veis que es sencillo, una nota de audio o la más de... ¿No? Grabado con el móvil, supongo que será. Y os invitamos a los que os interese o los que queráis participar, oye, pues que os explayéis, bueno, no demasiado, pero que nos enviéis vuestros comentarios en vez de escritos, pues en audio, si queréis. Y si no, pues como siempre, tenemos los comentarios de iVoox, en este caso. Tenemos a Pablo Alegre Lara, que nos comenta. Hola chicos, no sé si os acordaréis, soy el loco del platino del Witcher 3. Sí, sí, lo comenté en un podcast, sí. Estoy a unas cuantas horas de sacarlo. Digamos 20-30 tirando a lo loco. El problema me viene que está el Zelda en casa tan bonito. ¿Qué hago? No puedo tener los dos en casa y jugar a la vez. Darle una idea a un loco que no tiene tiempo suficiente para jugar lo mismo que cuando estudiaba. Un saludo. Muy difícil, ¿eh? Es una encrucijada ahí imposible de salvar. Es cuestión de tiempo, de tiempo, sin prisa. Supongo que le quedan las cartas, claro, me imagino. ¿Se pueden compaginar los dos juegos? ¿Un Witcher 3 a tope y un Zelda a tope? Yo me paso con Horizon y prefería acabarme uno y luego ir por el otro. O sea, es muy jodido. Claro, esto creo que les hacían la misma pregunta en el Eurogamer Responde y tal, y es una muy buena pregunta. Si compagináis juegos, si los pasáis así de uno a otro con facilidad, o tenéis que terminar un juego para pasar al siguiente. Si es suave, puedes compaginar uno tocho de horas con uno suave. Claro, en este pero caso dos no. Tochos de, como bueno, me pasó a mí, eso me pasa con Horizon y Zelda, no. Yo me desconcentro muy fácilmente, claro. Además, pierdo el rollo total y absolutamente. Otra cosa es jugar al Horizon o al Zelda y luego jugarte las dos partidas antes de dormir al Street Fighter o al multi del Duty. Si no tienes prisa, yo creo, Pablo, para porque tenga, yo qué sé... Nosotros porque tenemos el podcast y siempre urge un poquito hablar de la actualidad. Termínate el Witcher, si lo estás disfrutando sobre todo, que no está siendo, claro, no sé cómo de pesado se te está haciendo sacarte el platino. Si está siendo un trabajo ahí de chino, porque no te lo va a agradecer nadie. No. Nadie te lo va a pagar, ya te lo digo. O te hace muchísima ilusión a nivel personal, o pasa y tira por el Zelda, te lo vas a pasar muy bien. Ahí ya, eso lo que te pida el cuerpo. Pero a veces nos enfrascamos, ¿eh? Como se te meta un platino en los huevos. Claro, el problema está, no son las 20 horas que le faltan, sino las 150 que iba de antes. Que es como si no hago las últimas 20, no tiro toda la basura. Ya, pero no es verdad eso. Sí, en tu cabeza sí. Ya, pero es un pensamiento poco así, un poco... Es erróneo. Pero sí, funciona así. Si le he metido 200, ¿cómo no le voy a echar 220 para sacar el platino? Porque son 20 horas que podías dedicarle a otros quehaceres. Ya. 20 horas te sacas un curso de cocina. Ya, pero no está interesante. Especializado en paella. Pero es el Witcher, respect. Vale, pues eso, que suerte. Suerte la lección. ¿Algún consejo? Mira, a los demás, dentro de lo malo, todo es bueno. Witcher y Zelda son muy buenos. Son muy buenos, sí, te lo vas a pasar muy bien. Getfraud nos dice un comentario suave, que vienen vacaciones de Semana Santa y lo ligerito ahora sienta mejor. No sé tanto bombo a Scorpio si partimos de la base que jamás tendrá Bloodborne ni un hipotético Bloodborne 2. Destiny 2 lo tengo en la mira. Le di 327 horas, eso me dice un email de PlayStation Network, y jugándolo con mando, en ratón más teclado, seguro que triplico esa cifra fácil. Besitos y felices días libres. Que no va a tener exclusivo, bueno, lo que hablábamos. Veremos, a ver, mira si son importantes los juegos, ¿eh? Claro. Veremos el E3. ¿Quién dice que no va a tener un exclusivo de From Software? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Podría ser. ¿Qué juego recibisteis ese mail? Eso no lo comentamos en el programa. El mail de Sony. De las horas. ¿Sobre las horas? ¿Cuál os salía? Sí, por curiosidad. Que lo hablamos en el grupo, ¿no? Quizá. Sí, en el grupo sí, sí que lo hablamos. ¿Tú lo recibiste, Cristian, el mail de Sony con el juego que más horas llevabas jugadas? No, porque no tenía Platinum. Plus. Ah, si no tienes Plus, no te lo no. mando yo. Mentira, porque a mí me lo han enviado y no tenía... A mí no me llegó. ¿No has tenido nunca Plus? En la Play 4. Sí, pero a mí no me llegó, A mí no me llegó. ¿Crime? Disfruta. A mí no me llegó. Bloodborne, 170 horas, puede ser. No lo sé. Hay muchas de pausa ahí, de miedo a no querer jugar y que tenía ahí la consola. ¿Jos? El Metal Gear 5 eran 250 largas, creo. Uf, claro, hubo platino ahí, ¿no? Sí, pero muchas eran... Yo me iba a dormir y estaba la Mother Base ahí trabajando para mí. Mío Bloodborne también, ¿eh? Bloodborne con 120, 130 horas fácil. Estuvimos con los... El con platino los de mi vida. El platino de mi vida. Está poniendo los huevos, ¿eh? De nuevo, el Bloodborne. Y hablaremos de ello. Pues tenemos a un oyente también enfrascado con el Bloodborne, de nuevo. Archienemigo, ¿no? Archienemigo 75, creo que es. Sí. Está ahí enfrascadísimo, ¿eh? Desde aquí nuestro apoyo. Y cuando quiera nos juntamos en un multiplayer ahí. Es un juego que mola revisar. Apetece, ¿eh? Último. Yo me hice un personaje nuevo hace parche poco. Parche pro y sí, mi culo sí, es suyo. A lo mejor te pueden, te puede caer las retinas. O cuando anuncian el 2. Salore nos comenta. Una escucha, un comentario. Buenas, chicos, muy buen programa, cortito y al pie, ¿eh? Como nos gustan los programas. Primero de todo, felicitar a Crime por su cumpleaños. Gracias, Salore, me has alegrado la tarde, ¿eh? Tema Scorpio. Personalmente, los datos que han dado hasta ahora son solo humo. Mira que tengo ganas de comprar una One S y estoy a la espera de todos los datos definitivos de la Scorpio para ver si me espero a ella. Pero creo que el precio, el único dato importante que necesito para decidirme, será un salto demasiado grande entre una y otra para que realmente para lo que realmente de diferente ofrecerá. Los gráficos no son mi máxima prioridad. Y lo más importante, los juegos. Aún tampoco han dicho nada. Espero que en el E3 se harten de anunciar juegos. Tema VR, lo veo más como una carrera de fondo que en un sprint. Por eso no creo que un año sea definitivo para decir que ha sido un bluff y ya abandonar la tecnología. Eso sí, para mover el tema y darle vidilla, todos los sistemas de VR tienen que reducir su precio y hacerlos accesibles al gran público. Respecto al Destiny 2, cero motivación por él. Al primer Destiny solo jugué la demo, que salió al cabo de un tiempo de publicarse, y la verdad, el gameplay me gustó, pero los juegos online me llaman muy poco y no sacaría rendimiento de él. En fin, que paséis muy buena Semana Santa y hasta el próximo podcast, sea cuando sea. Postdata, concepto cachoflops me ha parecido brutal. A partir de ahora, todo se tendría que medir en cachoflops. ¡Salud y pelas! ¡Salud y pelas! Y República. República. ¿Qué? ¿Qué anda más? Pues sí, completamente... Sí a todo. Sí a todo. Sí a todo. Yo la Scorpio tengo los huevísimos, ¿eh? Yo no salió nada, ya tío. Se me ha olvidado ya, toda esta movida de la Scorpio. Lo tengo muy, muy en los huevos. E3 ya, ¿eh? Queda un mes y... Scatch. ¿El precio qué? ¿El precio qué de la Scorpio qué? Yo digo que muy cara. Ya le hicimos, ¿eh? Hicimos porra. Habría que recuperarla, sí. De la Scorpio. 499. Baratísima. 450. Hostia. 600 euros. Ahí. 699. Mira, cuando salga la Scorpio está claro que la Play 4 Pro va a bajar. Pues claro. A 350, ¿no? Entonces no puede haber un salto tan grande de 600 a 300. A no ser que quieras ahí romper ahí el mercado y yo creo buscar... que se la van a jugar un poquito. ¿Me explicáis, vosotros que sois expertos, el tema este de que realmente no se va a terminar el concepto de generaciones con la Scorpio? Es algo que escucho como un mantra ahí, que lo dice todo el mundo. Ya se ha acabado. Pero no lo entiendo muy bien a qué se quieren referir con eso de que ya no existen las generaciones. Pues que no sale por una consola, te dura 5 años, no sacan más juegos para allí, tienes que comprarte otra y esos juegos de la otra no te valen para la nueva. Y hay un salto generacional. Eso es. Pero un poco sí, ¿no? ¿No es lo mismo un poco? No. Porque... Es que me das como que se han acabado. Ya, pero siempre... Los juegos de la Play 4 van en la Play 4 Pro, en los de la One te valdrán en la Scorpio Pero son más bien revisiones de la misma consola. Sin no querer sé. Entrar en un debate absurdo. No, es que no lo entiendo, de verdad. Es una pregunta real. Yo creo real, que se ha perdido la generación larga de 5 o 6 años, 6, 7. Y lo que tendremos ahora es generaciones al uso, porque el hecho de que una consola sea compatible con la anterior ya te limita a que funcione con la misma arquitectura. Y entonces la consola no evolucionará tanto si depende de que sea de base como la antigua. No sé si me explico. Pero si la base es como un PC. Bueno, a ver, es lo que estamos jugando. Pero estamos dando por hecho que la base es como un PC. Es que la base es como un PC. Bueno, en esta generación. Todas las consolas, la base es como un PC. La mires como la mires. Una CPU, una RAM, una GPU, sí. Pero cuando más ha sido como un PC. Hablas de que utilizan componentes que se utilizan en PC, como puede ser una CPU. Y que se han construido AMD. Como PCs. No, no están construidas como PCs. Pero bueno. Bueno, ya me entiendes. Sí, pero no. Yo creo que habrá, o bien la generación saldrá de lanzamiento con un modelo premium, con gráficos de puta madre, y un modelo básico para los menos pros, o bien a mitad de generación saldrá una revisión. Y esto se ha llegado para quedarse. Y no te extrañes que Switch también... Sí, sí, sí, años, pero no lo veo tampoco tan romper lo de las generaciones. Joder, Fran, a mí, para mí, romper las generaciones sería eso, pues una máquina modular que se fuera, ¿sabes? Que te fuera como un modular. PC. Como un PC. No. Bueno, no, modular, no, que fueras metiéndole el... Es pues que ni los PCs son modulares en ese sentido. Bueno, no aguantan 5 años. Pero no sé, para mí eso sería romper las generaciones. Pero, que realmente tuvieras una máquina y fueras como mejorándola, pero sin... Pero a mí me sigue pareciendo una generación... velada esto del modelo... el nuevo la Play 4 Pro y la Scorpio no dejan de ser la nueva generación, que a lo mejor no hay el salto que habría con una... No, porque comparten catálogos, son los mismos juegos. También comparte, bueno, y es la misma máquina, pero ciclada. No sería una especie... Pero claro, no deja de ser el concepto de la de retrocompatibilidad, a lo mejor, ¿no? No. Llevado de otra manera... Se acerca... que a partir de ahora te van sacando máquinas y irían funcionando todos los juegos en ellas... Y cada vez con más potencia. La Xbox, la Scorpio, es 3 veces más potente que la Xbox One. Uh-huh. Realmente. Pero sigue siendo la misma máquina, entre sí. comillas. Es la misma máquina, la misma CPU, la misma GPU, claro. Mejores. Pero el ejemplo más claro es la GameCube y la Wii. Y la Wii U. Es la uh-huh. misma CPU y la misma GPU, pero con más potencia. Los juegos corrían en el mismo nativo. Los juegos de GameCube en Wii corrían de forma nativa. Entonces ellos ya habían inventado este concepto, entonces. Es que este concepto no lo inventa ni Sony ni Nintendo. Por eso. Este concepto... Perdona. Pero la One se ha hecho como el titular de este... La Super Nintendo. Su titular. Me vuelvo ¿no? otra vez a la cebolleta. La Super Nintendo, todo el mundo habla de la CPU que tiene, que es una mierda, que es súper lenta. Y se eligió esa CPU porque se pensó en un principio que fuera compatible con NES. Se utilizó una CPU compatible con la CPU de NES, que luego al final no se llevó a cabo la retrocompatibilidad. O sea, esto no está inventado. Lo que la retrocompatibilidad se puede alcanzar mediante de forma nativa, o bien por software o con CPUs de apoyo, como la Play 3 original llevaba la GPU, la CPU de la Play 2 en placa. Luego eso lo quitaron, ¿sabes? No sé, me parece como muy marketing más, que no una realidad. Se acerca al modelo de PC. Real, el PC, ¿no? Un PC te dura 4 o 5 años, pongamos, si quieres estar en la picota. A los 2 años y medio cambia la gráfica. Y metes más RAM, metes más gráfica o le metes una CPU un poco mejor y la placa te sirve. Los componentes sirven, pero los 5 años con ese PC ya no puedes hacer ni caldo. Y en el momento que los juegos que no queda tanto pasan a ser completamente todos digitales... El soporte da igual. ¿Por qué no va a pasar nunca? Porque sigue vendiendo CDs de música. Bueno, el soporte da igual, Fran. Porque pierdes ventas. Da igual que venga por digital, que venga por... Al final el funciona de la misma manera. ¿Qué es lo más lo más digital que hay? ¿Sigue vendiendo físico? ¿Tú piensas y más que el usuario de consola es muy tradicional? Claro que se vende mucho digital. Y el funcionamiento, sea digital o sea un disco, tú compras un juego, lo instalas en la consola... O compras un juego digital. Compras un juego digital y se instala en la consola igualmente. Solo que el físico el comprueba que es el disco y el digital lo va a buscar al disco duro. Sí, pero sí, el juego es el mismo. Entonces... Yo sí que veo que va a funcionar así y veo la diferencia. No sé. Lo veo. Creo que la Play 5. ¿Qué espera de la Play 5? Que funcione todos los juegos de la Play 4 y sea más potente. Pero eso no va a ser así. ¿Tú crees que no? No funcionan los juegos de Play 4. Yo creo que van a jugar. Por eso digo eso. Que la decisión en teoría de romper las generaciones es de Microsoft. Microsoft es la que ha apostado pero por ese. Ya no, lo ha hecho no, con la Play 4 no roto Pro. La generación. No, pero es lo que dicen ellos. Ellos dicen que a partir Hombre, de la Scorpio no creo que dejan de hacer generaciones. No creo que sea igual jugar un juego en la One que en la Scorpio en una tele 4K. Yo creo que no va a ser nada parecido. Y más, o sea, que han metido un puto Gear Software en la One, el 4. Pues, a ver, lo que se han dado cuenta esta gente es que la cagaron con la Xbox. Y Nintendo es la primera que sacó la revisión de la 3DS, que era más potente ya. Es la primera consola, ¿no? Que sale una revisión más potente. así masiva, no hablo ya de consolas raras. Y saben que ahora mismo la gente, los jugones, antes los jugones eran niños, ahora los jugones ya somos gente con recursos, con una edad, y saben que a los 2 años y medio de tener una consola en mercado, la gente está dispuesta a volver a comprarla. Aunque sea con una mejora como lo que sea. Exacto. Entonces, si pueden acortar las generaciones, entre comillas, y a mitad de ciclo sacarte una consola mejor por un precio un poquito superior, te lo van a colocar. ¿Y no ves que el funcionamiento se parecido a lo que hablamos, a un teléfono móvil? Desde el iPhone X hasta el iPhone 7 es lo mismo. Tú, si usas las mismas aplicaciones, te cambia el numerito y es un teléfono más potente. Claro, pero cambias todo. Y está que se lo cambia cada 2 años, está pues que se lo cambia cada uno. Eso es el concepto. Exacto, pero a mí me parece de puta madre. Pero sí que tiene que haber, sí que tiene, pero así como el iPhone, por ejemplo, el formato suyo es el X, sería el número, y la revisión intermedia sería XS. Sí, ¿vale? Pero pues, no rompe con todo lo anterior. Pero tiene que ser eso con consolas, tiene que ser un modelo original. Y luego un modelo Pro. S. ¿Vale? Pero cuando un salga Pro, el nuevo... Y el siguiente ha de romper con el anterior. Sí. Yo creo que no. Ha de romper con el anterior. Yo estoy en contra. No, entonces tendremos generaciones a medias, como lo que nos pasó con la Play 4 y la One. Que, pero, ¿por qué? Que no hubo salto. ¿Qué salto hubo con la...? Joder, ¿tú juegas juegos de Play 3 o de 360 sí, hace mucho? Sí, pero duele en la vida, pero ¿eh? El salto de Play 2... Tardó un poquito, no fue tan automático, pero sí, ya se notaba pero bastante. Pero el salto de Play 2 a Play 3 o de Xbox a Xbox 360 no pues lo igual, fue. Pues igual, como no. Primeros juegos de Play 3... Los primeros juegos de Play 3 eran de darte psoriasis, ¿eh? Como no, siempre, y con al final de, a ver, sí, yo no lo veo tan dramático. Es lo que hablamos, que luego el hardware está muy, muy optimizado. No le hemos un juego de salir en la Play 3 que en los últimos, el de Last of Us. Sí. Igual que para pasar en Play sí, 4 y pero en One. Tú juegas a un juego de Xbox, la original, y al año de salir la 360 te pones un Gears of War y dices, joder. En cambio, yo juego a lo último de Xbox 360 y con la Play 4, que fue la que me compré después, decía, sí, joder, qué guay, qué buenas texturas, pero en la flipada esa no era. Ahora, a lo mejor sí. Ha tardado un poquito más. Ha tardado mucho más. ¿Por qué? Porque el salto, así como la de la pasada generación a la anterior, pero, sí, eran como 50 veces más potentes, ahora solo son 5 o 6 veces más. Pero una cosa potentes. Te quiero decir, ¿y el cambio es por culpa de las máquinas o de las compañías que hacen juegos? Porque quiero decir, la consola Play 4 es la misma el día que salió que hace un mes que salió Horizon, y Horizon es tope de gama. ¿Cómo que la culpa de qué? Esos juegos, que ese si ese cambio es por culpa de la consola. Cuando la consola de la Play 4 es la misma el 14 de septiembre de 2014 porque que ahora que hace la edición que es la polla. Los kits de desarrollo se mejoran, las librerías entonces, se actualizan. No es la máquina. Es una cuestión de tiempo. Sí, es una cuestión de tiempo. Pero entonces no es la máquina. Pero igualmente la fuerza bruta te hace que de entrada, aunque no domines la máquina, puedas exhibir músculo. Dame máquina. Claro, es que pero luego mira, te sacan Horizon y es tope de gama. Es máquina y kit de desarrollo, es todo. Pero si tienes una buena máquina, por poco que puedas hacer. Pero realmente lo que haces luego es optimizar menos hoy en día, ¿no? Si tú dame máquina que yo optimizo menos. Claro, pero mira eso, el Horizon. Exacto. O mira el Zelda cómo está optimizado, ¿no? Correcto. O sea, la optimización es lo que hace realmente un juego más que la máquina. Por supuesto. Si tú me das una máquina muy buena, mira, el PC, máquinas que te gastas. Toma, los juegos sin optimizar van como el culo. Toma. Tarjetaza, va, no va. Claro. Es verdad, luego saca el Horizon. Pero es una combinación de que todo. Es la consola de hace ya 3 años. Y coño, ¿cómo tira eso y cómo se ve? Yo creo que las desarrolladoras de videojuegos les necesitan su tiempo. Y no tan que van no tan por van por delante de lo que es el hardware, de las máquinas. Pero hablamos de las máquinas, no de los juegos. Hablando de máquinas. No, pero las dos cosas. Y metiendo otro tema aquí que viene en relación. Pero no, a mí hay una cosa que no me deja dormir por las noches. Que es el arroz, la paella. Es tu hija. Bueno, esto parece que han hecho... hay dos cosas que no me dejan dormir por la noche. Una es mi hija, otra es el arroz, y una tercera es... ¿Qué sorpresa nos tiene preparada la Scorpio a nivel físico? Se rumorea que como que la gente, bueno, cuando se hizo la presentación esta en... Lo diré cantando, en la web de... Digital Foundry. Digital Foundry y tal. Se ha dejado caer y ahí como van soltando perlitas de que va a sorprender físicamente la máquina. Bueno, si nos basamos en lo... En no sé si hablan de lo estético o de lo práctico o de lo... No sé, bueno, me tienen intrigado. El chasis que se ve con la máquina sin carcasa es una máquina cuadrada al estilo de la S. Sí, pero dicen que algo va a tener que va a llamar la atención. A lo mejor no sé si es diseño. Plateada, o yo creo sé. Que es más pan que tomate ahí. Que hay. Sí, porque se ha visto los kits de desarrollo y luego no son tan diferentes a los kits de desarrollo de las máquinas. Bueno, pero el kit de desarrollo es una tontería. El que... Es una S. El kit de desarrollo es una S. Sí, yo creo que va a ser, será muy parecida a la S, pero tendrá ahí algo, tendrá un detalle. Que el detalle realmente viene por la refrigeración, que es con la, una cámara de aire. Una cámara de aire, sí. Eso. Como las últimas tarjetas gráficas, creo que viene por ahí. La sauna de las cucarachas, como dijo el Sopa, se lo doy aquí. La sauna de las cucarachas. Sí, nada. Ya. Que sí, ¿no? Va a tener una refrigeración así como Steam. Del futuro. De Steam Machine. Del futuro. No sé, me tiene intrigado. No sé si es porque realmente tienen yo alguna creo sorpresa que la, mira, o es un farolete para que estés ahí. Al principio me resultó un poco raro lo que fue la forma de anunciarlo, pero creo que lo han hecho muy bien. Se han quitado toda la mierda. Han dado todas las mierdas técnicas que luego esto en una conferencia es una mierda. Sí, correcto. Creo, si lo hacen así, oye, te damos la chapa. Toma esto lo que hay. Y luego el día de E3, toma. La consola y los juegos. Joder, si van al turrón. Encuesta aquí gratis. Consola externa físicamente más bonita para vosotros. Por fuera. ¿A día de hoy ahora mismo? Históricamente. Históricamente. Es difícil. Le tengo mucho cariño, como siempre, a la GameCube. Me parece curiosa, pero no es especialmente bonita. Le tengo mucho cariño, me gusta el se ha acabado de Play School que hizo Nintendo. Dreamcast, sí. Muy bien resuelta, sí. Sin unidad externa de alimentación. Muy cuadradita. Sí, pequeñita, ligera. A mí la Super me sigue pareciendo preciosa. Sí, claro. Pero es la juega patata. Más la nostalgia la que lo... Es como tu novia, ¿no? De, claro. La PS1, de la, ¿no? De la EGB. Host. La pequeñita es muy chula. PS1. La PS1, la sí. Mini, mola. Yo de ahora me quedaría con la One S. Es muy guapa. Sí, es muy, muy, muy guapa. Muy chula. Incluso la segunda revisión de la 360, la Slim. Pero ¿no os da rabia que tiendan a diseños más de bueno, no se diferencian de otro tipo de... Te gusta más juguete. Más electrónico, ¿no? No, que tengan su propia personalidad. Me gusta que tenga su propia personalidad las consolas, que lo puedas diferenciar a simple vista de un reproductor de, yo qué sé, de cualquier mierda. Hostia, pero ¿no os pareció un crimen Sony con la Play 3 lo que hizo? Uy, la Play 3... La segunda que salió mal, pero es que la tercera que salió, la Super Slim, la que se abre como una barbacoa, que parece un DVD de el pan gira. Uy, qué mal formato. Las consolas más feas también, se abre el debate. ¿Verdad? Las consolas más feas, la Master System 1, la 2 era bien fea también, sí, sí. Con la visera esa chunga, la One, la Xbox original, la mole. Sí. Bueno, pero aún con eso era sobria, pero yo no la veo fea. Era fea. El mando era feo. Era fea con el logo ese verde fluorescente, sí. Que tenía y bien... Muy de los 90. No, ¿tú la tenías muy americana. Casa? Yo la tenía. Muy el coche de Homer, el que diseña Homer. No me parecía fea, me parece un muerto. Porque sí, es grande, sí. como ella sola, pero fea no me parece. No sé, ¿cuál más? Si fue unas... La Nintendo 64 yo le tengo mucho cariño, pero no era especialmente bonita. Pero era... Era resultona. Total, resumen, yo me quedo con la... Creo que al final me quedo con la GameCube. Me parece más bonita que la Super, la Nintendo 64. GameCube, la mejor consola, el mejor porque diseño. Es negra. Azul índigo. ¿Cuál? ¿La GameCube? La GameCube. La GameCube fue muy original. ¿Alguna más? Con la ASA, ¿eh? Ahí para que te la llevaras. Y esto me lleva a una pregunta que tampoco me deja dormir por las noches. El otro día estaba tranquilamente por la noche y lo pensaba. Digo, hostia, si alguna compañía general de cualquier cosa entrara en el mundo de los videojuegos, ¿qué compañía os haría gracia que entrara al mundo de los videojuegos? Apple. Puede ser de todo, ¿eh? Puede ser de coches, puede ser de comida, puede ser de cualquier compañía que diga, hostia, pues Maggi decide hacer una consola. O, Carrefour, ¿no? O Hacendado, la consola de Hacendado, no sé. De coches, por ejemplo. Porsche, que dijera, va. La carnicería de Delicatessen. Qué buen formato. ¿Has visto? Apple, pues haría gracia que realmente hiciera consolas. Puede ser un puto drama, ¿Un drama por qué? Pues, hombre, meterte. ¿Qué formato sacaría? El formato definitivo. Sí. Que soy un poco fanboy. Que fuera un poquito como sea, yo qué sé, yo no que sé, tengo yo un trauma con la música en los dispositivos de Apple. Las electrónicas y las que se tienen que meter se han metido ya. A mí sí que me deja dormir, no puedo pensar ninguna. No sé. Madre mía. Yo me decantaría por dos: Baileys y Lagerdía. Os digo marca. Otra cosa. ¿Y, va, y más visión? Para más visión, para el dale. Fin de las consolas caras. Oye, pues, oye VR, en verdad, como nombre de compañía de videojuegos, más visión está guay. Tiene punch. Tiene... Voy a acotar la pregunta. ¿Qué empresa de videojuegos, vale, os gustaría que, como en su momento hizo Sega, se metiera en el mundillo de los videojuegos? Bueno, Sega estaba ahí desde siempre, pero se metiera en el mundo de los videojuegos. ¿Qué pasara de desarrollar videojuegos a, por ejemplo, Valve con Steam, ¿sabes? Pues que dijera que viniera Konami y hiciera la consola de Konami. Konami. Konami no, Es una mierda pregunta, pero como estamos ya en los minutos de la basura, aquí ya la gente ya no pasta, nos escucha. Electronic Arts. Ya, pero sería la Xbox, ¿no? Sería una Xbox like, ¿no? Sería demasiado. No voy a decir From Software para que saque el juego de dar hostias. Madre mía. ¿Cómo sería una consola de sería un seguro baúl que, de software? Seguro que para guardar partidas. La compras, vienen los cables pelados para electrocutarte. Tendrías que, para jugar a multiplayer, ¿sabes? Con dos mandos, tendrías que enviar una carta a un amigo vía postal que tocara una campanilla desde el otro lado del mapa. Y entonces podrías venir a casa a jugar. Qué dura sería, ¿eh? Sí, sí. Guay, ¿eh? La consola de From Software. Rockstar. Rockstar me gustaría que hiciera una consola. Muy también. Bien, sí, sí. Rockstar. Venga, lanzarme otro. Venga, y nos vamos ya al Castro Review. Otra compañía para hacer consola. Kojima Productions. Madre mía, la consola... Uy. De Kojima. La consola de Kojima. La consola de comer. Konima. Sería durísimo, ¿eh? Ya ves. Sería por fuera... Pero por dentro sería la NES Mini. Por fuera sería un pepinazo. Y luego... Sería todo humo. Vale. Pues vale, ya está. Muy bien. Ya está. Te has currado, ¿eh? Hace una mierda. La pregunta esa. Está muy bien. Qué cosas más tontas no te dejan dormir, ¿no? Sí, sí, sí. Es que últimamente me cuesta dormir bastante. ¿Sí? Sí. Joder. Tengo que reconocerlo. Pues chicos, hasta aquí lo que es el formato clásico del programa. La consola de International Superstar Podcast también estaría muy bien. Pero eso ya lo desarrollaremos en otro programa. A nivel de noticias y de acontecimientos del mundo de los videojuegos, yo creo que por ahora ya. Por ahora ya, ¿no? Ya está. Así que, si quieres, Jos, puedes empezar tu gastro review. La paella. Pero si la hizo mi mujer y otro día la hice yo. Pero conceptualmente, la paella. Sí. Se ha hablado poco del concepto de paella como producto, yo qué sé, de oscuro deseo. ¿Por qué? ¿Quién estableció lo de la paella los jueves? Esto creo que fue Franco. ¿Pero por qué? Pues porque al hombre le gustaba comer paella los jueves, no sé. Es que se suele decir, ¿no? Eso y que era un dictador también. Sí. Porque mandaba. ¡Paella los jueves! Se hacía lo que le salía de los cojones y ya está, no sé. Es verdad, se hace la paella los jueves. Hoy estaba mirando en YouTube vídeos de cómo hacer paella. ¿Y has aprendido algo? Bueno, no, pero aprenderé cuando me ponga a hacerla. Yo hago un arroz caldoso, bueno, con pollo es muy rico, ¿eh? Pero yo creo que el secreto de una buena paella es... Que te la hagan. Que te la hagan. Un domingo. Un domingo que se quede, buena, eso que te levantas, que se quede buena mañana. Te levantes ahí en un sitio así especial y tengas una paella. Te coges el SLK descapotado, vas a comprar el... ¿En terraza? Sí, claro, claro. Sí, sí. Y que te la hagan. En chanclas. Que tú que te levantes ya y que ya huelas el sofrito. Se huela a sofrasito. El sofrito ya lo tengas ahí, ¿sabes? Chup, chup. Eso que te despiertas con el olor y unas chanclas que no son tuyas. Eso. ¿No? Sí. Entonces, ¿por qué no se pasa del jueves al domingo la paella como día oficial de la paella? Podría ser como una puerta dimensional, ¿no? Que el jueves comes la paella. Uh-huh. Y ya sigo, automáticamente si estás ahí, ¿no? ¿Sigues ahí? Sí, te sigo. Y ya automáticamente apareces con esa chancla extraña en ese balcón ajeno, oliendo sofrito, Sí, y el sueño se queda ahí. Nunca, o sea, la paella nunca llega. Te quedas en el sofrito. Es más bonito la paella que está en tu cabeza que la de verdad. Porque a lo mejor luego la paella que te comes ese domingo está... Es como una sueñadilla. Me recuerda un poco a mi vivéctota de la paella. Generó un domingo, mira... Probablemente porque tu paella ya tenía efectos psicotrópicos. Sí, seguramente sí. Sí, sí, la sí. Manguera del agua, o el agua de la manguera del camping. Claro, me es ayudó, que es una paella, ahora entrando en detalles, que se hizo en el camping. Para toda la peña. que se hizo, pues tenía el diámetro, pues yo qué sé, de una Xbox original, ¿sabes? O sea, era, ah, eso, es la foto que pasaste. Es la foto que pasé de la paella. El reto de paella extrema. Con gallina recia. Sí, y rábano vivaz. Cangrejos. Y rabo vivaz. El tema, ¿eh? Ese que pasó de un domingo y apareció a un lunes. Muy bonito, ¿eh? O sea, estuvo 8 días en tu... Pero como estuve de vacaciones, para mí es como si hubiera sido el día siguiente. Pero desde que se hizo hasta que te la comiste, la cadena del frío no se respetó. Sí, pasó, hizo, sí se respetó. Hizo caliente. Frío, no caliente. Frío. Y ya está, y recaliente. No se rompió la cadena. No abrí la nevera, la saco de obviamente. La cadena se ha abierto aquí. También estaba muy encerrado. En el Butterfield. Y una semana que no se abre la nevera, ojo, no entra, no hay micro, el microclima es cerrado. A ver, esto luego te lo consulto con la doctora en alimentación. Pero, ¿Y qué? Me interesa saber. Hombre, yo te digo que el pescado. Ya, pero no es pescado, es marisco. Jodido, peor, pero ¿no? viene del mar. Sí. No sé, la gamba solía entrar, ¿verdad? Es que había una amalgama de olores y sabores. Que realmente... ¡Qué asco de babo! No sabía dónde empezaba el guisante y terminaba la chirla. ¿Y tu señora ha probado esto? Sí, sí, sí. Comimos los dos. Y estamos los dos aquí todavía, para bien. Contarlo. Bueno. Ha empezado a hacer deporte y todo. Sí. Después de eso. O sea que... Muy bien. Esto ha sido es muy importante hacer deporte. Sí, que bueno, ya empezamos claro. A tener una edad. Sí. También es importante no comerse una paella después de 8 días, pero... Yo... Para compensar. Sí, como tengo las rodillas lesionadas, pues me voy a hacer footing. Muy bien. En la misma línea de decisiones desacertadas. De muy, sí. Muy desacertada. ¿Quién te ha recomendado el footing con la rodilla rota? Yo mismo. Fue fatal. Bicicleta. Lo he dicho yo solo. Después que la bicicleta me da una pereza. Sí, pues, natación, bicicleta, lo que quieras. Bicicleta. Pero ya, el impacto... Mira. Tenemos un problema en Badalona. ¿Eres pronador o...? Sí. Supinador. Cargo a la derecha. Sí. El problema es que aquí en Badalona el tema de las piscinas municipales está muy mal. ¿Sí? No hay una... Sí hay. Sí, pero no hay una oferta amplia para decidir. Está la de aquí, de la playa, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Esta es la municipal. La pista. Luego la otra ya está en Yefiá, en el barrio de Yefiá, que es la que éramos usuarios cuando éramos jóvenes. Y ya, ¿qué más hay de piscinas así con...? La de Sistrell. También hay una ahí. Ya, pero no están muy cerca. No están andando, pero... Coño. No son tampoco instalaciones demasiado... Nadar sí que da pereza. Por eso, nadar da pereza. Pero ir en bici da mucha pereza, Cristian. El otro día te vi que salías por la puerta con la bici y... Crane también se fue con una camiseta de Dark Souls a pedalear y en la primera cuesta tuvo que poner un ascua. Sí, sí, sí, sí, directamente. Pero la bici tiene truco. Te truco porque te vas con la bici, te vas ahí una hora y media, y cuando llegas ahí al final, acabas muriendo en una masía. Vale. Y te comes un plato de secas, con tu butifarra, tus cosas, y luego ya pues tú ya subes con motivación y bajas ya por inercia. Por cierto, ¿y tu camiseta Dark Souls, Crane? No sé, desapareció, ¿no? He hecho la lumbre. ¿Se va a hablar de eso? No vamos a abrirlo, ¿no? No, lo que pasa en Las Vegas... Tuvo un final como digno. El Dark Souls, digno, murió. Te enlazaste la llama y ya está. Enlace la llama y pasó lo que tuvo que pasar. ¿Son las 11:30? Sí. Madre, se quedó mía. Buena noche, con la temperatura que hace. Y claro, José es más animal de gimnasio. Hombre, y te lo recomiendo a ti. Una de las mejores épocas de mi vida fue la que pasamos en el gimnasio. Me remito a los podcasts en los que hacíamos Gym Review. Es verdad, podcast, ¿no? No, era una buena temporada, cuando trabajaba ahí en Cabrera. Me lo pasé muy bien, la verdad. Ya hace, hombre, pues, podía volver, malo es el horario, claro. Vente tú para aquí, vamos a buscarnos un gym por aquí. ¿Ah? Joder, ya. Hablamos, ya lo negociamos cuando vuelva a Tejapón. Vale, hablando de negociaciones, ¿cuándo volvemos? Efectivamente. ¿Qué podemos prometer y qué podemos cumplir? Jos, no vuelves hasta... ¿Cuándo vuelves tú? Estamos hablando en directo, ¿eh? Es un mes. Sí, tiene 20 días. Vayamos al calendario. Es que yo... ¿Tú cuándo te vas a Japón? Hoy es día 27. Yo... Mira que está lejos Japón, ¿eh? Cojo el avión el día 3 y vuelvo el 19 de mayo. Madre mía. Con lo que no grabaríamos hasta el 20 y tantos de mayo. 25 de mayo. Todos. No grabaríamos ya, todos. Ya, quiero decir que esté yo, pues, grabar la mitad de semana. Del... ¿Abrimos concurso a sustituto del host? Un curso. Hay dos opciones: grabar los tres, como siempre, o. Como siempre. Grabar como habitualmente, pero solo tres. O abrir aquí una plaza semanal. Que hay dos, un par de, ¿no? Un par de programas, que hay aquí un concurso de nada, se abre plaza y podemos invitar algo a... que no puedas tapar. Bueno, pero alguien que, el, yo qué sé, que quiera venir, algún amiguete nuestro. Esto es alguien... como el Barça, no tenemos recambios de categoría. A ser posible que tenga experiencia en radio, podcast o recordamos, medio audiovisual. Recordemos la gran aportación de Rey Misterio en el último, por eso, en el último programa. Por eso. Gracias, Ernesto. Eso es lo que pasa, que no ayudó que te lo llevaras de copas antes de llegar. Ya. Pero bueno, oye, ya veremos. Sí, parece que no, pero el micro impone un poco, ¿eh? Al principio. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, sí. Hasta que no está rodado. Parece, parece fácil, pero... Hasta que no te has llevado un par de buenos micros a la boca, impresiona. chicos, pues nada, cerramos... Lo que hay que hacer es comentarnos de alguna manera u otra. Es verdad, y a ver si retomamos el una escucha, un comentario formato vídeo, que son muy fresquitos. Sí. 10-15 minutitos de comentarios y ayuda. El último no se ha hecho casi porque... O si a alguien se le ocurre formatos para YouTube fresquitos, pues miramos y a ver si se puede hacer. Vale, recordamos eso, las vías de contacto, que son... Son mediante los comentarios de iVoox, en formato clásico, mediante los comentarios en Twitter también, que nos pueden, el programa lo colgamos en mediante enlace a Twitter, nos pueden dejar ahí comentarios en la red social de moda. Facebook también tenemos una página, en YouTube también nos pueden dejar los comentarios en el enlace del programa, pues el programa aunque no se grabe vídeo, también se cuelga en formato audio, o bien en audio o mensaje por la a través de la dirección hola@isspodcast.com. Y bueno, lo que tenéis que hacer es comentar, porque este programa que hemos tenido, 3 escritos y 2 de audio. 5. Claro, que empezamos la temporada con 13 comentarios. Por cierto, antes de que nos vayamos, fe de ratas. Es verdad. Fritata de rata. Fritata de rata. En mi vivéctota. Sí, ¿qué pasó? Es verdad que no estaba en ese momento... Alguien te ha corregido. Blandiendo... Sí, Roberto. Ha sido Blanco, Roberto, ¿no? Roberto. Blandiendo mi espada maestra. Debía ser otro tipo de sable o cimitarra. Que con la emoción del momento, pues pensé que era la maestra y no se puede tirar, es verdad. Haces el cuando pulsas el R, si estás con la vida a tope, haces el rayo de clásico de sí. Entonces ese es el error. Normal, y es normal, Cristian. Cualquiera que coja tu Switch ya se pone en negro. Si además abren el Zelda, ya. Es el triple de tensión. Claro, con lo cual, o sea, no fue puedes. Más, fue más un el miedo que tenías a que fuera la espada maestra que la realidad. Claro, yo aparte la espada maestra la llevo siempre puesta a menos que esté cargando. Si no la llevo siempre. Pero si no la... Vamos, que si está cargando. Por eso me pensé que... Pero vaya que... Bueno, una cosa. Mañana por la noche... ¿Vamos a jugar a Mario Kart Online o no? Mañana por la noche... Ya veremos, Roberto. Empezamos. Tú no tienes que estar descansado. Sí, lo que yo tengo que estar en el sofá jugando con mi hijo Mario Kart. Yo por la mañana tengo que ir al médico. ¿Sabes lo que hay? A llevar a Coco. Uy, ¿qué le pasa a Coco? Que está como una vaca. Joder, hay que llevarlo ya, sí. Está Cocochila. Cocochila. Sí, ¿te preocupa? No, claro, que pesa 6 kilos el gato. Bueno, vamos a ver. Bueno. A lo mejor hacemos un 2x1, ¿eh? Me lleva claro, el Django, que está ahí la misma. Pero el tuyo está hermoso. El mío está fiambreras. Bueno, podemos mirarlo, a ver qué. Sí, lo voy a llevar para que le den un tratamiento o algo. Entonces mañana vamos a jugar al Mario Kart, ¿no? Mañana, no lo sé. ¿Sabes lo que voy a estar haciendo mañana por la tarde-noche antes de que me cierren las tiendas? Es comprarme una camisa para tu... Qué bien, para tu enlace. Te has esperado timing. Al último momento. Pues ya sabes que... ¿Sabes? Tengo que ver el traje a ver cómo está. Porque lo mismo voy disfrazado de Medal of Honor. Llevaré tu americana, si no te importa. ¿Cuál? La que me dejaste para casarme. ¿La tienes tú todavía? La tengo en mi armario, está colgada. Madre mía. Madre mía. Si te sirve de consuelo, yo voy mañana a buscar todo lo mío. ¿Eh? Que si te sirve de consuelo, yo voy mañana. ¿Ha llegado tu camisa? Pues ya lo tienes. Ha llegado hoy. ¿Camisa Gate? Ha llegado hoy. Muy bien. El mejor momento con el Mario Kart, llegan en la misma caja de Amazon. Sí. Vaya, no vamos a jugar a Mario Kart, no vale. Yo no sé no si lo sé, voy a tener. No lo sé, El último dato del Mario Kart, sí, lo tengo, para joder a los demás. ¿Qué os parece? ¿Ha habido una especie de media polémica con las puntuaciones como toda la vida? Para cerrar el metro. ¿Sí o no? Venga, va. Tienes tiempo de sobra. Lázalo, va. Y media. Bueno, que el anterior Mario Kart, el mismo Mario Kart 8 en Wii U, tenía un 84, un 86 de Metacritic y este lleva un 94. Porque es mejor. ¿Por qué? Porque tiene más cosas. Y es portátil. Ahí sí que lo veo. A mí solo por el tema portátil lo veo. Solo porque hayan corregido lo de 59 frames por segundo a 60, ya va, se merece. Va, 60, va a 1080. La dirección asistida, los turbos, joder. Y va. ¿No? Nuevos personajes. El otro iba a 1080 60, sí, el Mario Kart. Tiene todo el contenido. O por lo menos se alardeó mucho tiempo el de modo, eso. El modo batalla está arreglado. Vale, pero eso... Pero con cual... son cosas que suman. Suman pero, cosas mira, bien. Mira, el primer ejemplo que fui a buscar en Metacritic fue el de Last of Us. De Last of Us de Play 3 tiene un 94 y el de Play 4 tiene un 94. Es mucho mejor. Pero es que es el mismo juego, exactamente. Este no es igual. Es que este es ¿cómo deluxe, que no es igual? Este es deluxe, como las vete patatas. A cagar. Ya estamos mira. Con la tontería otra vez, la discusión tonta. No, no se puede hablar. Deluxe. Ya está. Deluxe tiene más cosas, ya está. No, mejor. Tío, no zanjáis así. Yo no, zanjáis directo. Me parece mal. Yo la única excusa que le veo es el modo portátil. Que, oye, es un puntazo. ¿Por qué dejar a las personas que pongan la nota que les hagan los ¿Por qué dejar a la persona hablar y opinar? Si tú le pones 10 a todo y no cree, te dice nada. Y estoy en mi podcast. Venga, Didi. Ya lo digo, vámonos. Déjalo que se va a Japón, tío, que son sus últimas palabras. No voy a morir. Luego igual vendrá un suplente y... No voy a morir. Venga, hijos, perdón. Que no, que ya nos vamos, ya está. No te parece bien. No, que sí que, hombre, son muchas, pues una puntuación bastante más alta que el normal. ¿Sale el número de puntuaciones? ¿O cómo va eso? Que no sé cómo. Sí, claro que sale. Lo digo porque igual en el otro han votado 4. No, creo que hay un poquito, hay menos en este, un poquito quizá. Que no suele pasar con los juegos cuando son remakes o del mismo juego. No ha salido. ¿Pero tú has jugado? El juego no ha salido. Cuando salga, pues. Tiene todas las notas ya hace una semana. Pero los de usuarios no las tiene todavía. No, pero no, los usuarios no hablamos. Hablamos de medios. Bueno, a mí me parece bien que tenga más nota. Quizá tanta no, pero me parece muy bien. Es mejor juego. Es el mismo juego. Es más redondo, va a 1080. Porque va a 1080 lo también. Estaba valorado. Estamos. El Mario Kart de la Wii U va a 1080. Creo que no. Toda la vida. Creo que los DLCs no estaban quizás. Estaba. No pues se alargó mucho tiempo sobre los 1080-60 del Mario Kart. No, señor. Hombre. Si 720 es 59. Pues se alardeó mucho tiempo sobre los 1080 y 60, que me devuelvan eso. Y además... Cuando me dejó la... Me dejó se la alardeó Wii U. Mucho tiempo... la Wii U es la única que hace juegos a 1080 y 60, el Mario Kart 8. Cuando me dejó Wii U, Fran, se lo comenté además, que el Mario Kart hacía... Se veía artefacto en pantalla. Te faltaba el frame. No, no, el 29 frames. No, solo se notan las curvas. En las curvas... a veces pega un tironcito, nada, no molesta, ¿vale? Si tienes el ojo muy fino se ve. Esto sale en los vídeos que bajan y si no, de 1080 se nota. En los menús de la consola se ve que no, por ejemplo, la Switch se nota que cuando estás en los menús, que no está en 1080. En cambio, la Switch va a 720 en los menús. Por eso que juegas en la tele y se ve que la letra no se ve tan definida. Venga, ¿entiendes? Señores, venga. Sí, la Switch va a 720, cerramos claro, cerramos el programa, que nos enfrascamos, es muy tarde. Hay que irse a dormir. Venga. Tonetti. Que te hostio. Despide el programa. Bueno, chicos, paz, prosperidad, año nuevo, boda de Jos, setup. Tienes el mismo discurso que los panfletos de los bíblicos de los testigos de Jehová, que lo sepas. Y cualquiera que quiera comprobarlo, en mira, Twitter tenemos... Pues me paso los panfletos de testigos de Jehová por el forro de los cojones. Después de Tonetti, Bombilla. ¿Qué? Haciendo amigos, ¿eh? Yo me he ido, ya estoy en casa, en la cama, acostado. Estoy en casa ya. Ha cogido el metro, ¿no? Jilgueros, pesadillas, Navidad, cubata y boda de ojos. A ver, Malaguita. Malaguita, puedes despedir del programa, José. Hola. Que sí, pues nos vamos ya. ¿Estás enfadado? No, no, estaba leyendo comentarios. Vale, pues eso, algo que dejar aquí para el futuro, para pues nada, como legado en el podcast. No, no lo iba a decir que eso. Que no voy a morir, joder. Lo he evitado. Que me voy a casar solo. A ver, nada, que bueno, que grabéis sin mí, cabrones. Vale. Sí. A ver si os escucho desde allí. Me vi yo como qué buen formato sería ese. Escucharlo ¿eh? Desde Japón. Lo mismo no nos entiendes, porque ahí se traduce todo, ¿eh? Sí, sí. Ahí está todo japonés, perfecto japonés. Oye, hazte una foto con el mago, ya que vas por allí. Si pues lo si ves. Ves a no creo que lo vea. Sinceramente. No. Pues cuando hay mucho por igual allí, yo creo. Unos souvenirs. Pues nada, venga, ya nos contarás, Jos. Que tengas un muy buen viaje. Y a todo todos suena mal. Que tengas buen viaje, buena boda y buena entrada de año. Y yo, Fran, me despido de todos vosotros y os invito a escucharnos en el próximo programa de aquí de Internacional Superstar. Ha quedado raro, espera. lo hacemos bien. Venga, va. A la está Jos con el móvil. La de tres, ¿no? Nos vemos en el próximo programa de International Superstar Podcast.